Hijo de Llorel, detente. Esta es tu familia, porque somos la casa de él. Hola, estás a punto de escuchar otro jodido programa de La Casa de Él. Hoy vamos a intentar reírnos un rato hablando de humor gráfico, para lo cual traeremos aquí algunas obras de este tipo a la vez que intentamos que paséis un buen rato. ¡Vamos allá! Una horda de trascos, una lanza dorniense, una foto de Parker, noche de muertos vivientes. Somos guardianes de Gotham, asaltadores de tumbas, desiertos de Tatooine. Somos nacidos de la bruma, orgullo mutante, hijos de Llorel, somos la casa de él. Orgullo mutante, hijos de Llorel, somos la casa de él. Bien, empezamos el programa de hoy. No he traído a gente graciosa, sorprendentemente, para un programa como este. Violeta, ¿qué tal? Pues muy bien. Yo, aprovechando una palabra que hoy hemos utilizado casualmente, yo soy graciosa, pero de forma subyacente. Ahí lo dejo. Juan, que te hemos reírte. Sí, yo no soy gracioso, pero no tengo nada que hacer hoy, así que supongo que por eso estoy. Una cosa por la otra. Era el único disponible, que es al final es lo más importante para venir a este programa, disponibilidad. Bueno, pues antes de empezar, como siempre, sabéis que tenemos por costumbre decir tonterías, más que luego, pero antes voy a leer algún comentario que tenemos por aquí del último programa, que os recuerdo que el último fue el de recomendaciones de abril, recordar que es el mes del cumpleaños de Marcos. Era el santo. Claro que fue del santo, y yo simplemente digo que tal estamos grabando este programa el día siguiente de mi santo. Bueno, eso no es importante. Comentarios. Si alguien quiere enviarme regalos, que lo comente. Comentarios, venga, tenemos aquí uno muy largo de un tal Fer, y nos dice: yo sí celebro mi santo. Toma ya. Muy bien, Fer. No porque sea cristiano, que también, sino, como dice Violeta, por las felicitaciones y los regalos. Este es el cambio. Bueno, y porque ya se hacía en el siglo XV. Claro. Es que él debe ser pre-santos, o sea, era cuando nació, los cristianos todavía llevaban lo del pescado, si no, no había nacido Jesús. Dice: no os voy a decir todo lo bueno de este podcast para que el señor director, y algo borde, supongo que lo dice por mí, me diga que hago peloteo, pero como tampoco hay cosas malas que señalar, pues ya está. Sobre los contenidos, me ha gustado el cómic que ha comentado Violeta, el de la bruja mexicana que habla con paréntesis angulares, pero me echa para atrás que te deje con ganas y no sepamos si continúa. El Batman de Zarsky nos escribe, dice, o como se escriba, ya te digo yo que así nos escribe. Me tentó y de hecho lo tuve en la mano. Incluso la versión firmada, que, por cierto, yo diría que son firmas en serie, no manuscritas. Pues no te puedo aclarar la duda. Pero prefiero esperarme al tomo o a la película, jejejeje. Ya tengo muchos números uno en mi particular cementerio de cómics, algunos lo llaman trastero. De Mage, este cómic que traje yo, he de decir que lo conozco aunque no lo he leído demasiado. Es de esas cosas que te llaman la atención, pero que por lo que sea lo vas dejando de lado y al final te da pereza ponerte con ello. No sé, si vendo el Opel Corsa de Santiago, que yo no tengo coche, lo mismo me lanzo por los tres tomos, aunque me falta tiempo para leer. Y más ahora que pondrán Fraser en Sky Showtime. Muy bien. Fraser, pues, vamos a ver. Yo creo que si Fer participa en ese programa, hubiera dicho menos cosas que en ese comentario. O sea, es como una especie de participación en diferido. Por cierto, Fer, a lo mejor en algún momento puede aparecer por aquí, ¿eh? Esto es de, No podemos citarlo tres veces, como Beatles. Venga, más. Tachicoma nos dice: no tengo santo, que yo sepa. Me voy todos los santos, me voy a todos los santos junto con un montón de gente y entonces se empaña la celebración porque me siento una persona corriente. Ojo, a lo mejor os escucho por eso. Me he reído mucho con el principio del podcast y no digo nada del resto porque aún estoy en ello. Me ha hecho mucha gracia lo de J-Lo, persona, lo de J-Lo, y luego entrecomillado, persona corriente en un podcast corriente. Esto es algo que ha dicho J-Lo. En mi mente he oído de fondo un chuchún de inicio de Historias Corrientes. Buen rollo máximo. ¿Qué más por aquí? Luego Tachikoma nos dice, me han dado muchas ganas de acercarme a Mage y a Carcoma. Dado el precio, sobre todo el primero, la solución será pedirlos para mi santo. Lo del santo ha dado juego. Por cierto, nos preguntaba alguien, dejando ya los comentarios por ahí, nos preguntaba alguien que cuál es la mejor serie del momento. Esto lo preguntaba en el grupo de Facebook. Sin meternos ahí, yo simplemente nombrando la... Bueno, igual no estáis viendo ninguna serie que se esté emitiendo actualmente, que no haya terminado todavía, ¿o sí? Yo no paro de decirlo en el grupo de Telegram, pero... Ah, de Offer. Offer. Claro, pero la gente me hace ghosting. O sea, son 1.300 claro. Personas haciéndome ghosting. Sí. O sea, estoy como súper frustrado con eso. Ahora más con todos los oyentes. Sí, ahora más. Bueno, no, puedes decir que es una serie sobre la creación de la película del Padrino, ¿no? Sobre cómo se gestó. Claro, ¿no? Exacto. Yo creo que es súper recomendable, tanto para los amantes del Padrino, por supuesto, pero también para los amantes del cine, porque yo estoy aprendiendo mucho de historia, tirando de Wikipedia, conociendo personajes de la Paramount y del Hollywood de los 70, y bueno, estoy enganchadísimo. Y cómo la mafia real estuvo tan gente a toda la producción, en fin, una pedazo de serie que solo puedo recomendar. Así bueno, que y caso, todo esto, yo. No sé si todos los aspectos de la serie son así, pero el tema de la mafia es real. O sea, sí. Bueno, es que de hecho, la serie, bueno, tampoco por no hablar mucho de esto, pero brevemente la serie gira en torno a Albert Rudy, que fue el productor de la serie, que hizo una novela contando contando su experiencia haciendo la producción del Padrino. O sea, es 100% hechos reales, o así lo estoy interpretando yo. Me imagino que algo habrá de ficcionado, pero en un porcentaje altísimo es todo lo que ocurrió, tanto los problemas con la Paramount y el grupo que tenía la Paramount, que se llamaba Gulf and Western, que era la típica corporación, ¿no?, americana, como toda la movida con la mafia de Nueva York de los 70. Y lo cierto es que a poco que, sin ser yo un gran fanático de la trilogía, pero bueno, me gusta, ¿no? Pero por ejemplo no he leído las novelas y tal, pero a poco que haya visto las películas, reconoces muchísimas situaciones y en el rodaje, bueno, y la cantidad de personajazos involucrados, ¿no? Marlon Brando, Francis Ford Coppola, Al Pacino, en fin, de verdad, ir a verla. Si tenéis Sky Showtime, como decía Fer antes con el tema de Fraser, pues darle una oportunidad a esta. Es miniserie, o sea, no habrá más temporadas, son 10 capítulos de una hora, eso sí, que últimamente hemos hablado de que los capítulos de una hora cada vez nos cuesta más encontrar, pero yo creo que vale la pena. Y ya sí que me callo, porque menuda turra. Sí, ha sido una turra. Violeta, ¿tú tienes alguna o no? Yo es que estoy súper... O sea, a ver, sí que veo series, pero no soy especialmente actual. O sea, de hecho estoy viendo The Office. La americana... Bueno, con el programa de hoy tiene que ver, ¿no? La americana, estoy por la temporada 6 y que es como que todo el mundo la ha visto ya. Pero bueno, pues yo veo un capítulo al día y me lo paso muy bien. Y luego, aparte de esa... Así como recientemente no se me ha dado por cosas de crímenes. Y estoy así como, ¿no? Pues como viendo series de crímenes y películas de crímenes. No es que esté pensando en matar a nadie, pero tengo bastantes ideas. ¿No te habrás enganchado a estas mierdas del true crime? No, son series. O sea, no... O sea, que algunas sí que están basadas como en crímenes reales, pero no son... O sea, no es como un documental ni una tal que te cuenta un crimen, sino es serie... con actores interpretados. Es que de esa mierda te metes y ya no sales, ¿eh? Yo conozco gente que ya no ve otra cosa, que se engancha a estas movidas de asesinatos reales y adiós, y nunca se ha vuelto a saber de ellos. Pues yo no os voy a dar la turra como ha hecho Juan, pero recomiendo muy, muy, muy fuertemente serie en emisión, Mrs. Davis, lleva 6 capítulos, está en HBO, no sé cuántos van a ser, no sé tampoco si es temporada cerrada o no, pero a mí me tiene flipadísimo. Lo único, haters de Lindelof, pues mantenedos alejados porque tiene, vamos, es el guionista, es co-creador y tiene mucho de él. En 10 segundos, el resumen es una monja, una inteligencia artificial que se podría decir que domina el mundo, la búsqueda del Grial, caballeros templarios, todo eso junto, ¿vale? Y esa es mi serie del momento. Pues no sé, ¿alguna otra estupidez que decir? No. Ya hemos cubierto el cupo. Vale, o sea, las estáis guardando todas para luego. No, luego diremos comentarios inteligentísimos. Ah, claro. Vale, pues nada, vamos a hacer entonces la pausa de rigor de cada programa. Y empezaremos con nuestro programa especial dedicado al humor gráfico. El caos se avecina y la ciudad de Gotham necesita héroes. Pero todos ellos están leyendo la casa de él.net. Casi nada. No le ocurre nada a su reproductor. No intente ajustar el sonido. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la frecuencia y la longitud de onda. Podemos abrumarle con miles de podcasts o hacer que un simple sonido alcance una claridad cristalina, y aún más. Podemos hacer que escuche cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante la emisión de este programa, controlaremos todo lo que oiga. ¿Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende desde lo más profundo de la mente hasta más allá del límite? Bien, empezamos aquí con este programa que vamos a dedicar al humor en viñetas o en ilustraciones o en diversas formas de cómic, no sé cómo encasillarlo, pero antes de empezar, lo avisé antes, os lo advertí, que a lo mejor teníamos a alguien más, pues en esta pequeña pausa que hemos hecho ha aparecido por aquí el señor Fer Katodic. Hola, muy buenas, es que vengo a hablar de historietas cómicas divertidas, ja, ja, ja. Bien, no es muy prometedor el programa de momento con el tema de humor, ¿eh? Pues nada, hemos pensado que pues con lo jodido que está todo, ¿no? Después de la pandemia, cambio climático, guerra y las mierdas que pueda tener cada uno, pues a lo mejor de vez en cuando no hace falta un poco de humor. Y además nosotros, que en nuestros programas mensuales de recomendaciones muchas veces traemos cómics que son de esos que pueden ser muy buenos, pero son para cortarte las venas de las historias que te cuentan. Y pocas veces traemos cosas divertidas, pues hoy lo vamos a dedicar únicamente a cosas supuestamente graciosas. Vale, otra cosa es que lo sean o no. Aquí cada uno es responsable de lo que trae. Yo, que se me ha ocurrido, voy a interrumpir ya. Voy a desarrollar un poco. Empieza a interrumpir ya, que va a ser esto el ritmo del programa, sí. No, que aparte que el tema de cómics y humor, yo creo que es un programa que está bien avenido, en el sentido de que estaba pensando que muchos de nosotros, muchas de nosotras, empezamos a leer cómics con el tema de humor, ¿no? Yo creo que yo estoy pensando en mi caso concreto, yo no sé si alguno ibais a comentar esto, ¿no? Pero desde luego cuando era pequeñito, lo primero que cayó en mis manos, aparte lo que podamos pensar todos de Vázquez, Escobar, Ibáñez, etcétera, para mí fue súper importante en mi infancia, y lo digo así, y creo que no estoy exagerando, el Pequeño País y el Gente Menuda. Uno me venía por mi padre. Maravilla, maravilla. Sí. Uno me venía, yo creo que es como común en nuestra generación, ¿no? Uno me venía por mi padre. El fin de semana, sí, para que mi padre me llevara a comprar El Pequeño País. O sea, sí, sí, maravilla. Sí. Sí, sí, pues yo aparte, bueno, que también pasaba mucho en la familia, mi abuelo era más del ABC, pues yo aparte tenía el Gente Menuda y claro, me gustaban los dos y los dos se complementaban de alguna manera. Y yo sé que de hecho, porque no todo era humor exactamente, pero todavía de vez en cuando me encuentro reediciones de los grandes, de los títulos de aquellos años del Pequeño País. Estaba Leo Verdura, por ejemplo. Leo Verdura lo recopiló ahora Norma en un tomazo. Sí, sí, sí, que lo recopiló, sí, sí. Norma. Leo Verdura, que me encantaba, estaba Gumer. Tintín. Team publicaron también. Gumer también lo ha recuperado Norma en un tomazo. En dos tomazos. Vale. Y Yo para que todo veáis, lo que digamos, es... Jairo va a decir que lo ha recopilado enormemente más. De hecho, yo uno de los que va a hablar, sí, lo ha recopilado, no sé, no, en un tomate. Yo, para que veáis, yo también, como dice Jairo, pues, o sea, Jairo, como dices tú, macho, esto es lo de la generación. Yo también leía el menudo país. Pero tú leías en tablillas con jeroglíficos. Y... No, pero yo se lo compraba. Bueno, yo la excusa era que se lo compraba a mi hija. O sea, yo era que compraba el periódico. Además, yo compraba los dos en principio. A ver, no, todavía no era padre, pero vamos, yo compraba los dos por la idea esta de comparar las noticias y tal y cual, ¿no? Bueno, pues, mi padre tenía muy claro su signo político y en mi casa no entraba otra cosa. Yo sí, sí. No, yo comparaba los dos, me enseñaba un profe que tenía en el instituto y tal y cual, y la verdad es que me gustaba mucho. Pero claro, cuando empezamos con esto de las historietas, es que había cosas muy buenas en los dos. Es lo que decir, desde Tintín hasta, bueno, yo ahí conocí a Leo Verdura y me enamoré de Leo Verdura, Gumer, por ejemplo, y todavía tengo hojas de esas arrancadas y las tengo guardadas. No las tengo encuadernadas, pero las tengo guardadas de aquellos cómics. Era una cosa. Sí. Era como, pues me imagino que como al principio de esto, de la historieta, ¿no? Las tiras cómicas que leían los niños que le dejaba a su padre el periódico. Es que eso era pues crear lectores. Sí, total. Ahora cuando has dicho eso, claro, la tira cómica, yo estaba pensando en bueno, que iba a decir una estupidez, en las tiras de prensa de actualidad política, pero claro, eso no son cómicas, aunque se supone que sí. Pero no, claro, la tira cómica que viene en mi caso en el periódico local con Calvin and Hobbes, yo recuerdo reírme, pero bueno, es que la verdad que me lo pasaba muy bien leyendo estas cosas cuando era pequeño. Y indudablemente el lector de cómic que soy ahora le debe muchísimo a aquellos años. O sea que sí que el humor como puerta de entrada en el mundo del cómic está ahí, ¿no? Supongo que es pues un factor común de casi todo el mundo. Hombre, es lo que tú decías, a ver, de pequeño, pues tú no lo compras y te son tus padres o tus tíos o quien sea los que te compran cosas y te compran cosas que creen que eres de humor. Entonces, pues es lo que tú decías, cosas de Ibáñez era lo que más se vendía aquí, ¿no? Ibáñez y Escobar y tal. Y a mí esto del periódico, pues me gustaba mucho por lo que decíais, porque era muy variado. Joder, es que venía hasta Spiderman. Tenían historietas de Spiderman incluso, ¿no? Y lo único malo es que era, claro, eran entregas semanales y tenías que esperar toda una semana para... Porque claro, una aventura te podía tardar 2 o 3 meses en completarla. De todas formas, el tema que sacó Juan al principio me pareció interesante. Vosotros de pequeños, aparte de esto, os iniciasteis también con cosas. Es que a mí me viene a la cabeza que mucha gente, no yo, pero mucha gente se metió en el mundo del cómic por Mortadelo y cosas de ese estilo. No sé si es que lo podemos englobar dentro del humor gráfico, ¿no? No sé si es vuestro caso. Yo respondo muy rápido porque en realidad no es... No me lo creo, no me creo que respondas muy rápido. A ver, no es tanto Mortadelo y Filemón que sí, que alguno, o que lo superhumor alguno, pero yo sobre todo eso, insistir en el tema este de Pequeño País y de Gente Menuda que venía con obras. Ha citado Fer también a Escobar. Yo, por ejemplo, creo que antes he hablado de Vázquez porque recuerdo que en uno de los dos venía Anacleto, Agente Secreto, que me encantaba. Mm-hmm. Y entonces, volviendo un poco a Ibáñez, yo me flipaba 13 Ruedas del Percebe, que sí que estaba en Pequeño País. Y desde luego mis comienzos están ahí. Pues es verdad que hablar del Mortadelo, si nos ceñimos solo a la obra de Mortadelo y Filemón, mi respuesta sería no, pero si hablamos del Mortadelo como ese estilo, ¿no? Como ese estilo de Bruguera, desde luego la sí. La escuela Bruguera. Sí. Ya, yo, ya os digo, yo ya tengo una edad. Yo de muy chiquitito... Varias edades. Varias edades. Yo recuerdo que cualquier... No voy a decir cómics, porque en casa no había... Bueno, te veo ni historietas, no había, pero cualquier cosa, hasta un periódico yo lo cogía cuando empecé a leer y yo leía cualquier cosa. Lo primero que sí que más recuerdo es El Guerrero del Antifaz y Purk, el Hombre de Piedra y esas cosas, y Roberto Alcázar y Pedrín. Enseguida pasé, pues eso, a lo que dice, a la escuela Bruguera. Yo soy mucho de Mortadelo, Zipizape, cuando era un crío me gustaba mucho. Carpanta siempre me daba mucha pena. Y 13 Ruedas del PCB, pues es una de mis favoritas, desde luego. Y de ahí ya, pues bueno, como yo leía, ya os digo, todo lo que me venía, mi padre viajaba mucho y mi padre siempre que se iba de viaje me traía un tomo de estos de superhumor de 300 o 400 páginas y bueno, pues yo era un adicto. A veces mi padre venía a las 4 de la mañana y me daba el TVO y yo me ponía a las 4 de la mañana, aunque tuviera colegio al día siguiente. Y de ahí pues ya salté a los superhéroes, pero a los superhéroes y a la línea clara y a, ya os digo, todo. Yo como crío empecé, yo creo con esto, con el Guerrero Antifaz, pero vamos, lo que más leía era humor. El humor que se publicaba aquí en España. Mortadelo, Filemón, Zipizape y esas cosas. Jo, a mí es que yo creo que ya lo he dicho en algún programa y sé que es una unpopular opinion, pero a mí todas estas cosas de Mortadelo no me hacían ni puta gracia. Mira, por ejemplo, sí era mucho de Super López. Pero ya estás hablando bastantes años después. Y Super López. Bueno, también... escucha, para ti. Claro, para nosotros no tanto. Para mí es el mismo año del de Mortadelo y de Super López. Claro, para mí por es eso el mismo. Os he dicho que yo empecé con el Guerrero de Antifaz, o sea, y con Roberto Alcázar y Pedrín. Yo ni siquiera los he leído nunca. Tampoco te pierdes nada. O sea, yo el primer cómic que leí años, fue de Asterix. Yo empecé con Asterix y Obelix. Empezaste con una cosa muy buena. Y era muy gracioso, además. O sea, realmente a mí me reía mucho con esos cómics. A ver, yo quiero decir que de crío, pues, había muchos chistes y esto de Mortadelo y Filemón al principio... Bueno, al principio no. Al principio era prácticamente blanco y negro y era Mortadelo era un tío ¿Cómo? Con Espera, un sombrero. ¿Cómo? Espera, eso lo desconocía completamente. Mortadelo y Filemón eran blanco y negro. Era color sepia. Y Mortadelo era la agencia de información. Mortadelo era un señor con una levita, llevaba una especie de sombrero de copa. No era de copa porque terminaba ahí redondo. Y del sombrero sacaban los disfraces y esas cosas. Eso era al principio, sí. Entonces, bueno, no al principio no era tan divertido. Luego ya cuando es más como lo conocemos, pues yo creo que hay aventuras muy buenas, sobre todo las aventuras largas. A mí me gusta mucho. Y ya digo, y era eso, eras un crío. Entonces había muchos chistecitos y los típicos ratones que dibujaba Ibáñez ahí haciendo tonterías en un segundo plano, pues te gustaban. No es que tenga una calidad y tal, es un cómic de entretenimiento y yo creo que luego ya con los años pues inevitablemente se ha repetido mucho y ya sin entrar en lo de los negros y tal, ¿no? Pero sí, yo creo que para un crío estaban bien y también para una época, claro, obviamente, o sea... Es que, un momentito, Fer, sin entrar en lo de los negros, no sé si lo has dicho en serio o en coña, o sido el único que no lo ha pillado. Los negros se refiere a que Ibáñez hacía, digamos, el 5% a lo mejor de Mortadelo y Filemón. Es por la historia esta de... Esto está en una peli, ¿no? En una serie. Ah, pues no lo sé. Sí, joder, Hombre, es que llegó una época en la que la producción era muy grande y como Ibáñez es, digamos, una institución, pues no quieren decirlo muy claramente, pero vamos que sí, o sea, que tiene gente trabajando por él desde hace ya varios años. Y entonces lo que digo, que era una época porque Zipizape, por ejemplo, pues su padre les pegaba con la zapatilla, le metía en el cuarto de los ratones, la mujer era, pues eso, era, no te voy a decir la sirvienta del marido, pero vamos, lo que decía el marido era lo que iba a casa. Entonces, son cómics de otra época. Entonces, entiendo que no gustan. Super López es otra cosa completamente diferente. Super López, ya cuando empezó Super López, porque también empezó con unas tiras, le pasó como a Mafalda, ¿no? El origen era bastante diferente, pero ya cuando empezó a ser historietas más o menos largas, lo que ya empezamos a conocer como álbum con el origen de Super López y tal y cual, era una parodia a superhéroes, y nos gustan los superhéroes y la parodia estaba bien hecha, pues estaba muy bien, pero claro, no tiene nada que ver con Mortadelo. En las historietas que hacía Han antes de Super López, en las últimas épocas de Bruguera, también era un humor con todo el pulgarcito y esas cosas, pues era un humor bastante chorra. Bueno, arqueología del cómic con Fer. A mí no me preguntéis datos y fechas y cosas modernes. Diviértete y aprende. Es que yo soy, como ya soy viejo, pues me pasa como los viejos, que yo lo de ayer no me acuerdo, pero pregúntame de hace 40 años, ya verás. En fin, bueno, yo creo que ya hemos puesto un poco las bases del programa y ya podemos empezar a hablar de alguna obra, ¿no? Que hemos creído que merece la pena tratar a traer a este programa. No sé, Juan. Juan, ¿puedes escuchar cómo Fer nos habla de de algo que ha traído él? O vamos a, como Fer lleva mucho tiempo hablando, vamos a dejar a Violeta, venga. ¿Pero este juego qué es? Es para que nos mantengamos aquí. Menos mal que nuestros oyentes saben que tenemos una escaleta y que sabemos cuándo entramos, claro, cada uno. Todo esto está preparado. Claro. Por supuesto. A que parece espontáneo. Qué bien lo hacemos. Bueno, pues yo os traigo una cosa chulísima, chulísima. Hemos hablado antes de tiras cómicas y de hecho esto es una recopilación de tiras cómicas. Se llama La venganza de los bibliotecarios y es de Tom Gold. Bueno, digo yo que se pronunciará así su apellido. Sinceramente, no lo sé. Se escribe Gaul, ¿vale? Pero yo voy a decir Gold porque me da toda la sensación de que se pronuncia así. Bueno, pues este señor, si no lo conocéis, es un dibujante escocés, muy, muy conocido. O sea, yo, a lo mejor ahora mismo os digo el nombre y no os suena, pero si lo buscáis y veis tiras suyas, seguro, porque eso, pues, ha publicado en The Guardian, en el New York Times, en New Yorker, incluso ha hecho portadas de la revista New Yorker, que son súper conocidas y súper populares. En fin, que es un dibujante muy, muy, muy conocido y que además ya ha publicado bastantes recopilatorios en este sentido. Entonces, este, que se publicó el año pasado, en octubre de 2022, La venganza de los bibliotecarios, recopila tiras cómicas, pero todas en torno al mundo del libro. Es decir, todas son, pues, o se refieren a los lectores o a los escritores, a las editoriales. Todas son en torno a esa temática, con lo cual, pues, incluso si no eres una persona especialmente interesada en esos temas, hay algunas pues, que te pueden hacer gracia y te pueden gustar, pero si además te interesan ese tipo de temas, pues te van a hacer mucha más gracia. O sea, a mí, como os digo, me han encantado, a mí me gusta mucho leer, me gusta la literatura, me gustan las bibliotecas, entonces es muy gracioso realmente porque, bueno, pues te va haciendo referencia a, en fin, a cosas cotidianas o a cosas que has pensado o plantea situaciones absurdas. Es un dibujante que su estilo es muy, muy reconocible porque son pues prácticamente como figuritas muy de líneas muy simples. A veces ni siquiera tienen rasgos faciales, simplemente se ve la silueta o se ve la cara sin ojos y sin nada. A veces simplemente, en algunas que están como más cerca, así que ves como el ojito y la nariz. Son, como os digo, muy, muy sencillas, sin detalles, las manos, tal, pero bueno, pues siempre son muy claras y siempre acompañado de pequeños textos, pues que al final hacen ese efecto de la tira cómica. Un segundo, Violeta. Jairo, ¿estás grabando? Sí. Sí, porque no iba a estarlo. No, porque no me había salido y digo, bueno, perdona, claro, es que he entrado después. Digo, hostia. Como me sale el botón. Pero escucha, ¿no te había salido el qué? Si yo estoy grabando en mi ordenador. Ya, lo sé, pero como normalmente salía, ha sido error mío. Vale, y estaba esperando ahí una pausa. Ya está, me callo, lo siento. Sí. Ok, continúo. Muy bien. Oye, escucha, ¿has apagado el horno? Es que en mi horno no me sale nada del tuyo. Cachondo, cuando grabas le sale a los demás y ya no me acordaba que yo entré no después. Sale. Que no sale, sí, Fer, sale. ¿Pero qué te estás inventando? Que no sí sale. Sale. Cuando lo pone a grabar pone Pepito está grabando esta conversación. Pero escucha, eso será si lo grabas con Skype en todo caso. Claro, vale, aplicaciones. Tienes razón, joder, macho, si es que de verdad. No falta costumbre, es que hace mucho que no vengo. Bueno, que joder, que ya está, que lo siento, bueno, venga, adiós. Pero el horno no. El grifo de Javier. Bueno, esto era importante también en un programa de humor. No pasa nada. A ver, estaba en el guión, ¿eh? Que hiciéramos este. Eso iba a decir. Estaba en la caleta. Juan se ríe porque a él no se lo hemos dicho. A Tom Gold y su bibliotecario. Como os digo, o sea, son viñetas muy simples, algunas, o sea, a ver, es como todo, como en cualquier recopilación de tiras cómicas, pues, lógicamente esto por estadística, pues va a haber algunas que, okay, que pues, tampoco digas tú, tampoco es para tanto, y hay otras que sí que te van a hacer soltar la carcajada. Como os digo, cuanto más cercanos os sintáis a ese tema, o sea, si sois lectores, si sois personas de estas que compran y acumulan libros, que... no sé, o sea, o os interesa el mundo editorial, o sois escritores o aficionados, o sea, si os interesa ese tipo de cosas, pues lógicamente van a sonar más cercanas y os van a hacer mucha más gracia. Si tenéis amigos que sean pues muy aficionados a leer, grandes lectores, escritores, bibliotecarios, gente de editorial, o sea, si tenéis gente en ese mundillo, pues que os prometo que es el regalo perfecto, pues porque es muy gracioso. Bueno, las tiras hablan de distintos temas, como os digo, a veces un poco de, pues a veces comparan los libros físicos con los libros digitales, a veces hablan de, pues, de las costumbres de los lectores, por ejemplo, yo que sé, hay una tira sobre una que compra regalos de Navidad y al final pues se los compra todos los libros para ella y pasa de los demás, o de cuando te quieres ir a la cama por la noche y dices, sí, voy a elegir un libro porque yo leo todas las noches y al final te dedicas a mirar el móvil, o sea, todos son un poco como temas así cotidianos. En algún caso, en alguna viñeta, igual sí que te deja ahí un poco más que el chiste o más que el humor. A veces sí que te deja así a lo mejor una reflexión pues un poquito más profunda, pero bueno, pues en general son viñetas simpáticas, irónicas y que realmente, bueno, realmente merecen mucho la pena. Además, a mí es que me encanta, o sea, me encanta el estilo de este autor, me encanta en cualquier temática y en el momento que yo vi por primera vez que había publicado una recopilación de tiras cómicas centradas en este tema, fue como, a ver, es que ya es perfecto, o sea, ya me gustaba de antes, pues, o sea, lo veo muy ingenioso, muy siempre condensando una idea en muy poquito espacio, muy divertido, y que sea precisamente sobre el mundo editorial y tal, lo de las venganzas, sí, porque hay varias como que ponen a los bibliotecarios como villanos, como gente chunga que quiere dominar el mundo, y la verdad es que es bastante gracioso. Esto ha sido publicado por Salamandra Graphic, que actualmente, si no me equivoco yo, pertenece a la supereditorial, o sea, Random House, toda la pesca, creo yo. Pero bueno, pues el sello es Salamandra Graphic. Cuesta 20 euros. Y la edición es muy chula. Además, a mí es que me parece además que está todo bien. O sea, está bien de precio para lo que te ofrecen, todo. Es una edición apaisada, con tapa dura, si bien. Y, o sea, muy bien editado. A mí me ha gustado mucho. Me parece que el papel es de buena calidad. O sea, me ha gustado mucho la edición. Me parece que, pues como están los precios y los cómics ahora, hombre, pues por 20 euros está muy chulo, muy, muy entretenido. No es una cosa que te vayas a leer seguida, sino es pues un tomo que te compras, que te lees dos o tres tiras cómicas, mañana te lees otras dos o tres. Y, bueno, un poco creo que esa es la función, porque al final no es una historia la que te está contando, sino son, pues, momentitos. Y de verdad que ya os digo, si no es para vosotros, os lo recomiendo completamente para amantes de los libros y escritores aficionados y bibliotecarios, completamente. Hay viñetas también que tratan, es recopilación de los últimos años, por tanto hay muchas viñetas que tratan temas de la pandemia. Que bueno, pues está curioso también verlo ahí, porque al final pues son tiras que él ha publicado, pues no sé, igual en los últimos 3-4 años, con lo cual pues pilla también la pandemia por medio. Y nada más, y os lo dejo, La venganza de los bibliotecarios. Muy bien, pues... Pues yo lo tengo ya en el carrito, a mí me has ganado. Yo soy una rata de biblioteca. Claro, yo he hecho lo que tú decías, yo... A mí el nombre no me sonaba. En cuanto he visto imágenes suyas, digo, sí, y el libro no lo conocía. Pero que conste que esto nos está engañando, Violeta, y esto no estaba en la escaleta. Violeta recomienda este libro porque la crítica ha dicho: Tom Gould es siempre divertido, pero lo es de una forma que te hace sentir inteligente. Firmado Neil Gaiman. Descubierta. La vaya. Cuota, es la cuota de Neil Gaiman de programa. Sí, es no, mi momento de evangelización de... Perdonen, ¿han oído hablar de Neil Gaiman? Sí. Pues ya te digo, no... O sea, sí he leído cositas por ahí, de este autor por ahí sueltas, pero mira, este libro me gusta por eso, por todo lo que has dicho, de los bibliotecarios y las bibliotecas y las librerías. Vale, pues ahí queda la primera recomendación. Bueno, no se llama la recomendación, el primer cómic que traemos hoy, que además es una recomendación. La venganza de los bibliotecarios, Tom Gold, Salamandra Graphic, Pente Pavetes, Tomo Bonito y Apaisado. Fer, ¿nos hablas tú ahora de algo? De algo. Pues yo esta mañana lo que... Ah, no, de otra cosa. Pues... pues yo tengo varios y como ya... Yo, como he dicho, a mí siempre me ha gustado mucho el humor, ¿no? Entonces... Pues no parece. Yo no he dicho que sea el humor bueno. O sea, a ver, no todos servimos para cómicos, joder. Yo he traído en primer lugar Calvin y Hobbes, que ya lo hemos citado antes. Es una obra que yo conocí bastante tarde la verdad, y que pues, la conocí ahora unos 18 años o por ahí. Y bueno, pues sí, sí. Esta la conozco, llevo... esta es la de Jason Statham y The Rock, ¿no? ¿De qué me estás hablando? ¿No? Juan tampoco lo ha entendido, contaba contigo. Sí, Calvin y Hobbes. A no ver, me vais a creer, pero me he reído, pero es que estaba muteado, pero efectivamente ha sido gracioso. Y todos los fans de la saga de culto, para los que vamos en transporte público, se han reído contigo, Jair. Bien, no lo vamos a explicar. Continúa. El spin-off, ¿no? La película, el spin-off de... Sí, sí. Hobbs and Shaw. Ah, vale, yo no me acordaba, vale. Bueno, pues... Ah, yo no sabía que existía. Yo sé que existe, no lo he visto, pero sé que existe. Pues nada, esta tira, que para el que no se escuche, que no la conozca, pues que sepa que vive en pecado mortal, es una tira cómica de dibujada, escrita por Bill Watterson, que básicamente, como va a ocurrir en muchas de las obras que vamos a hablar aquí, pues aparentemente es un niño, Calvin, ¿no? Un niño de 6 años que tiene mucha imaginación, que tiene un tigre de peluche y que cuando están los dos solos, pues corren aventuras muy divertidas y, bueno, desde ciencia ficción hasta viaje por la selva y tal. Pero la historia tiene muchísimo más, ¿no? Esta obra se terminó de publicar, estuvo 10 años publicándolo el autor, dijo a los 10 años que ya había escrito todo lo que tenía que escribir, en 95 la terminó, y bueno, pues es un humor muy inteligente. Hay mucho tema también de la relación entre los padres y el hijo, ¿no? Y hay una historia que yo tengo aquí colgada en el despacho, en el que es muda. Hay a veces que sí hablan en alguna de las historietas y otras veces que no. Y esta, pues bueno, pues simplemente la historieta, para que os hagáis una idea, es el padre que está trabajando, ¿no? Ahí con su despacho, viene Calvin y pues entiendes que le dice que si se va a jugar con él, y el otro le dice que no, que tiene que trabajar allí, está en casa y que tiene que trabajar. Y por la ventana ve a su hijo con el tigre de peluche, pues triste. Así que, ¿qué hace el padre? Pues sale, empieza a trabajar, o sea, empieza a jugar, lo estoy viendo. Empiezan a jugar allí los dos y nada, la historia termina que es de noche, que la madre le lleva al hijo a darle un beso a su padre y su padre está por la noche, pues bueno, porque se ha quedado allí a trabajar porque le ha dedicado su tiempo a su hijo. Esa es una de las aventuras que dice, bueno, pues no es divertida, pero a mí es una de mis favoritas. Porque luego tú te identificas obviamente con el padre en este caso. Claro, efectivamente. Me lo tengo aquí puesto para que no se me olvide que tengo que dedicar tiempo a los hijos. Ya eras padre cuando normalmente en el resto de las historietas, cuando los dos protagonistas son Calvin y Hobbes, y no los padres también, yo me identifico más con Hobbes. Yo soy el tigre que tiene muy mala hostia y putea bastante al niño. El niño también tiene bastante mala hostia. Y hay historias muy buenas también en el colegio. Ya digo, la enorme imaginación que tiene el niño, pues le hace pues eso, creerse que el pupitre es una nave espacial, ¿no? Y empieza a gritar y a pegar tiros allí en clase. Bueno, es una historia que, sinceramente, unos libros que os tenéis que comprar y que yo recomiendo muy mucho. Y pues, podéis encontrar, hay tiras y luego hay páginas enteras, podéis encontrar muchas por internet para que veáis la obra. Y bueno, y no quiero hablar mucho más de ello. Esto también está recopilado en varios tomos, ¿verdad, Jairo? Esto lo está recopilando ahora Astiberri con unos tomos de unas 200, 250 páginas. con una edición pues muy buena en, y pues lo que os digo, o sea, no lo perdáis porque es tan tierno como divertido y os hará pensar, os hará reír y os hará disfrutar. Sí, yo del que tengo constancia es el que han titulado El gran Calvin y Hobbes ilustrado, que es un tomazo y son 250 páginas, creo. Sí, por ahí, y 29 pavetes. Pero bueno, una edición muy, muy chula. Y gorda, sí, y grande y pesada. Vale, pues ahí queda. Calvin Hobbes, un referente importante en un programa como el de hoy. Juan, tú no sé si nos... Es que no tengo ni idea de qué vas a hablar. Si de algo concreto, si de cosas etéreas, si de lo que leíste ayer, pues es que... no sé. He cambiado de opinión un poco, un poco en la línea de la falta de planificación de nuestro programa, pero me he acordado de una... Falsa cómica, falta de... La leyenda negra. Lo estamos llevando al lado oscuro. Pero voy a contar una historia súper rápida y luego, si os acordáis, me dais paso y ya hablamos de lo otro que os había comentado. Súper rápida, espera, pongo el cronómetro. Sí, pero bueno, intentaré hacerlo de verdad. Cuando ha hablado Fer de una especie casi de relación sentimental con Calvin y Hobbes, que estoy totalmente de acuerdo, me he acordado yo, bueno, en fin, una reflexión que yo casi haría del tema de hoy, de los cómics de humor, es que a mí me han servido para, en los distintos años de mi vida, que por motivos, porque patata, he estado un poco alejado del cómic del que solemos hablar en todos los programas, de alguna manera siempre he estado relacionado en contacto con la viñeta gracias a los cómics de humor. Eso tiene que ver con el jueves y con lo que os contaré luego si me dais tiempo y me dais tal. Y ahora, de lo que voy a hablar ahora, es que me he acordado, pero vaya, casi de casualidad, de tener una experiencia similar con... No sé si conocéis a Mike Bonales, ¿os suena? Que es un autor español. Por el silencio veo que no. No. Vale, pues él tiene un personaje que inició como webcómic que se llama Conejo Frustrado, que allá por la primera década de este siglo, o sea, del año... Yo sé que estaba ya trabajando, o sea, que del año... debe ser de como de 2008 a 2012 o por ahí, estuvo publicándose en formato tira cómica digital. Y bueno, estaba justo consultando, la verdad que a mí me encantaba, me hacía mucha gracia, nos contaba la historia de Conejo Frustrado, eran unos personajes animales antropomorfizados, creo que se diría, y es una historia familiar de un padre, Rodolfo, con su hijo Rodolfito, que bueno, que viven... también con el padre de Rodolfo están separados y bueno, hay una serie de secundarios habituales como suelen ocurrir en estas tiras, que son tanto la pareja de él, de Rodolfo, del padre, como su mejor amigo o como los amigos de Rodolfito. Y bueno, por lo que sé, están publicadas, aunque yo lo verá que en su momento lo leía digital, están publicadas por D-Books, con lo cual no tengo muy claro cómo de fácil sería conseguirlos ahora, pero sí que estoy viendo ahora en la página del autor, de mikebonales.com, que luego se ha embarcado en otros proyectos. De hecho, tiene un proyecto de crowdfunding que se llama Cachito, que habla un poco de personas con discapacidad. Pues sé que en la página web de Mike Bonales, como decía, estoy viendo ahora mismo que sigue bastante accesible todo su trabajo de Conejo Frustrado, que se puede seguir comprando tanto en versión digital como en versión papel. No sé si son las ediciones de D-Books. Hay incluso, porque te cuenta la historia y el autor, que un par de años después, no sé si en 2015 o 2016, hubo incluso planes para hacer una serie, el webcomic pasando a serie de animación más convencional. Y en fin, por aquellos años que por lo que sea, como decía, yo estaba un poquito más alejado del cómic, pero me servía para seguir, para recuperando un poco tanto el contacto como la viñeta, como esas sensaciones que decía antes Fer de Calvin y Hobbes, de empezar a conocer ya unos personajes, a una familia, y una expresión que ha hecho Fer que me ha gustado, que es cómic de humor, pero también con una parte sentimental, creo que ha dicho, ¿no? Pues diría que, hombre, a otro nivel, no estoy comparando evidentemente Conejo Frustrado con Calvin y Hobbes, pero en fin, y además por el hecho de ser español y poco conocido, me gustaría comentarlo por ahí y ojalá la audiencia le dé una chance, porque a mí me salvó durante aquellos años. Luego acordad que tenéis que volver a darme paso, que no pase como en el otro programa, que cortasteis y yo me quedé un poquito, ¿qué está pasando aquí? El señor director, pero eso está también en la escaleta. Pues yo no lo he leído, o sea, he visto alguna cosita y sí he oído hablar de ello, pero no lo he leído tampoco. Yo, sinceramente, he dejado de escucharte porque estaba viendo la página de Mike Bonales. Y se ha puesto Mikey. a leer webcómic. Que es más interesante ver la página que oírme a mí, eso, pero bueno, No, Mike es te que lo Mike, agradece. la verdad que tiene un. No lo conocía a este hombre y tiene un dibujo súper chulo. Sí. Tiene por aquí en su página un montón de. Bueno, también tiene cosas para vender y tal, pero bueno, tiene una galería de imágenes muy, muy chula, su portfolio y cosas así. Y es muy atractivo. Entonces, la verdad, me he perdido gran parte de lo que has dicho. Probablemente no fuera nada interesante. Bueno, es buena manera de descubrir también su trabajo, claro. En el portfolio ya ves ahí que el primero es Cachito, que es este último Sí, proyecto que ha hecho sí. de crowdfunding, y el segundo es este, que es de humor, que es de conejo frustrado, que ya digo, es que no sabría situaros el año, pero bueno, la obra debe tener más de 10 años seguro, porque yo vivía en otra ciudad y recuerdo leerlo en horario laboral, ahora que no me escuchan mis jefes, desde el momento. Bueno, a ver, eso de que no te escuchan, aquí nos escucha mucha gente. Sí, es verdad, es verdad. Bueno. Pues Nunca se sabe. ya no trabajo con ellos, o sea Vale, pues de lo que hemos hablado es de Mike Bonales, que por cierto, si queréis visitar su web, pues muy fácil, mikebonales.com, y ahí podéis echarle un ojo y comprar cosas también, ¿vale? No os digo precios porque hay muchos. Violeta, ¿nos hablas de alguna otra cosa? Sí, por supuesto. No sabía si Juan quería aportar en este momento algo más para no Claro, olvidarme voy a de pregu espera, voy a preguntarle a Juan si quiere seguir o no, o sigue luego. No, Que sigo luego, va sigo luego. a Has dicho que le dejes pasar. Es que es una prueba para ver si le hacemos caso. Pues nada, dale tu Violeta. Vale, yo máximamente respetuosa. Bueno, pues traigo un cómic de humor muy, muy diferente. Al que comentaba antes, pues básicamente el de antes eran tiras cómicas, este no es una tira cómica, es una historia. Y el de antes era pues sutil, con sus, ¿no? Como pequeñas perlitas de ingenio, y este, todo lo que el otro tenía de sutil, este lo tiene de gamberro. Con esto no quiero decir pues ni que uno sea mejor que otro, simplemente es que son estilos completamente diferentes y muy disfrutables. Y en este caso os hablo de I Hate Fairyland, de Scotty Young, tal cual, porque no se ha traducido el título, o sea, aquí se ha publicado igual, de la misma manera. Es bastante conocido, o sea, que bueno, pues si sois lectores habituales de cómicos, sonará, pero bueno, pues si no, creo que es digno de descubrir. Si no me equivoco, se han publicado aquí en España. Y bueno, aquí en España creo que fuera también, ¿eh? Si no me equivoco, se han publicado 4 tomos. O sea, pues esos 4 tomos pues recopilatorios de los distintos números que salieron. Y ya está finalizada, ¿verdad? En España, con esos 4 tomos. Sí, efectivamente, pero me suena que iban a publicar algo más en Estados Unidos, pero que todavía no está. O sea, los 4 tomos son los que son, ¿eh? O sea, es todo lo que hay de la serie, está finalizada. Pero creo que iban a publicar algo nuevo, o una segunda parte, o algo así. No, no os puedo dar así una información muy Me completa. quiere sonar un poco eso que dices, pero tampoco puedo decir nada más. Pero me suena como que iban a publicar pues alguna segunda parte o algo con los personajes, algo así. ¿Puede ser algo, pero que no lo fuera a hacer Scotty Young? Pudiera ser, no, no estoy segura, ¿eh? O sea, sí que me suena que iba a salir algo más de I Hate Fairyland, pero no, no os puedo decir. O sea, simplemente es que me suena de haber leído que iba a haber algo más, pero bueno, que sí, que esto lleva ya pues unos añitos desde que se publicaron, como os digo, estos 4 tomos. O sea, que sí, que ya. Disculpadme que está grabando. Ah, no, que es otra cosa. Odio el país de las. Bueno, el volumen 5 sale en junio de este año. ¿Y autores? Scotty Young y Brett Bain. Ajá, vale. Esto en USA, ¿vale? En Image. Ok. Panini no sé cuándo lo sacará. Bueno, interesante, veremos. Pero bueno, de momento, o sea, ya os digo, tampoco os preocupéis especialmente por eso, porque esto, no sé, es como un, no sé, como un revival, ¿no? Un retomar. O sea, que lo que es la primera parte de la serie, pues está ahí en esos 4 tomos. que son pues Loca para siempre, es el primero, De mal en peor es el segundo, Buena chica el tercero, Infelices para siempre el cuarto. ¿De qué va esta serie, si no la conocéis? Pues un poco se burla, le da la vuelta a todos los tópicos de los cuentos de hadas, de las tierras de fantasía, de, bueno, pues de los típicos cuentos, ¿no? De repente un niño o una niña traspasa un portal y aparece en un mundo maravilloso y mágico en el que todo es muy guay, todo es muy chulo y todo le sale bien, ¿no? Un poco este tropo que existe, ¿no?, en literatura infantil, un Alicia en el País de las Maravillas, pues eso, pero en chungo. Entonces tenemos a una señora, que Gertrude, que es una señora de 40 años, que, bueno, pues por circunstancias se ha visto atrapada personificada en el cuerpo de una niña de 6, super cookie, de aspecto, que bueno, pues que está en un mundo mágico. O sea, el caso es que esta chica pues traspasó el portal del mundo mágico, pero no salió como Alicia, que termina su aventura y se va. No, ella se quedó allí. Entonces, pues bueno, pues está un poco ya amargada, porque lleva ahí como 30 y tantos años, y ya no puede más con el país este de las hadas. O sea, lo odia. Entonces, pues bueno, ella va en plan masacre, o sea, va con su super hacha y a destruir y a lo que haga falta. Entonces, es muy gracioso, o sea, es muy gracioso porque al final es humor negro, o sea, es una comedia así negra, es muy exagerado todo. Está maravillosamente dibujado y hace este contraste con las escenas, digamos, cookies de este paisaje del País de las Hadas, pero que al mismo tiempo está todo como mal, o sea, está cookie chungo. Y con la sangre y todo eso, ¿eh? O sea, hay escenas macabras, pero realmente, bueno, no sé, no resulta desagradable, creo, porque al final pues estás en ese contexto de exageración, de que no, como no te, en fin, no es que parezca del todo real. Pues no sé, yo no soy una persona especialmente de cosas gore, pero en este caso resulta muy gracioso ver esas matanzas, simplemente os lo digo así. Es muy gracioso ver a una, eso, pues a una especie de niña pequeñita, que tendría como todas las características para ser la niña más dulce del mundo y que en realidad es una psicópata cínica. Que está harta de todo y que va a arrasar con lo que haga falta. Creo que, bueno, si no lo habéis leído, podéis probar con el primer tomo. Yo creo que para mí el primero es el mejor, pero bueno, realmente no sé si es el mejor, porque, o sea, a mí me siguió gustando los siguientes, pero también fue un poco como por la sorpresa, por encontrarme esa historia tan, tan curiosa, con tantos contrastes. Pero luego, como os digo, las siguientes pues siguen desarrollando la historia de forma bastante chula. O sea, bueno, pues ella se va enfrentando como a nuevos retos, hay un momento dado que la nombran como reina y ella en realidad simplemente es que ya no puede más y odia ese país y odia a todo el mundo y no quiere serlo. Luego, pues, en fin, van pasando como distintas cosas. Hay un momento en el que se supone que ella tiene como que esforzarse por portarse bien y ser dulce, pero claro, pues no le sale bien. No lo termina de conseguir. Es todo, como os digo, o sea, no es que sea una cosa, o sea, no esperéis, porque no lo tiene, un humor ahí inteligente, no es un cómic de hilar fino, es un cómic de aventura, es divertido y es bruto y gamberro y ya está, y sin complejos, o sea, es una historia realmente pues muy chula, bruta, pero divertida. Y bueno, a mí Scotty Young me gusta, o sea, creo que dibuja muy bien y para mí esta serie es como ideal porque, bueno, sé lo típico que hacía, pues los dibujos estos de los superhéroes bebés que eran muy graciosos, pero no sé, pero era como un poco de, pues ya está, ¿no? Se me hacían un poco pesado. Aquí es muy gracioso porque tiene ese estilo suyo tan, tan cartoon, tan, tan de dibujo animado, tan, digamos, infantil, pero claro, ese dibujo suyo tan rollo infantil mezclado con las escenas pues que al final son de violencia y de y tal, creo que es perfecto. O sea, para mí es simplemente perfecta esa mezcla, creo que es ideal. Y bueno, es que el dibujo y el color son una locura. O sea, son una locura. A mí me parece chulísimo. Os decía antes que estaba esto pues en 4 tomos, no os he dicho editorial, pero está en Panini, dentro de la línea que tienen que se llama Evolution, que es pues como cómics más adultos, porque al final, bueno, pues esto para niños no es. Para adolescentes yo diría que sí, porque yo qué sé, bueno, yo no sé, a lo mejor no os parece bien que el adolescente vea ahí uno más, pero yo qué sé, gracioso, yo no lo veo mal. Pero bueno, tampoco tengo así mucho conocimiento sobre la educación de los niños. Pero bueno, que sí, que para niños, no os dejéis engañar, que no pega. Pero eso, pues 4 tomos, tapa dura, bien editados, pues cada tomo tiene unas 150, bueno, van variando, 130, sí, más o menos de páginas. Y no están mal de precio, están a 17, creo que el último, pero los anteriores están sobre 15 euros y pico, o sea, muy bien. Muy divertido, como os digo, un tipo de humor completamente distinto, pero sí, sí, sí que te lo pasas bien leyéndolo, que es lo importante. I Hate Fairyland, no sé si Fer, Juan, ¿lo habéis leído? No, yo no. Yo lo conozco porque a mí me gusta mucho todo lo de Fairyland, como se diga, coño, en la Tierra de las Hadas. Pero cuando salió no era lo que yo buscaba. Scott y John lo conozco. Por cierto, antes lo que he dicho es que he ido a la página de Image, ¿no? Tenéis que ir a la página de Image y decirle al navegador que os lo traduzca, porque está muy bien, porque cambian los nombres de los autores. Scott y John, aquí pone que se llama Scott y Joven y Brett Bean se llama Frijol Brett. A ver, sí, tiene su lógica, ¿no? Pero estás a tope con el tema de humor, ¿eh? Yo ahora mismo digo, yo no sé si estamos ya bajando el... Que yo no he sido, ¿eh? Que ha sido está siendo contraproducente esto. Es que he visto Frijol Brett y digo, espérate, ¿esto qué es lo que ha? Además, mira, el tintador te pone cubrir a... Vale, te pone escritor, artista y cubrir a... Scotty Joven, creo que eso es cover A, la portada principal. De Scotty Joven y Frijol Brett. Bueno, que no, que yo lo conozco, pero no lo he leído. ¿No? Pero lo conoces personalmente. ¿Es sí, sí, sí, sí, sí, al odio. A claro, sí. A cubrir a... A ver, sí, ¿cómo no voy a conocer? Es lo que ha dicho Beleta antes. Si está metido en el mundo, es como Calvin Hijos, ¿no? Si está metido en el mundo del cómic, pues esto te tiene que sonar. Y conocemos a Scotty Young. Joder, es que sigo viendo lo de Scotty Joven y se me va. Voy a cerrar la página, coño, para no verlo. Sí, traducir. El Scotty Young. Y andas por las librerías de cómics y tal. Y entonces, pues sí, sí, lo vi en su día. De hecho, no, yo lo que no sabía es que había tantos tomos ya. Bueno, 4. Pero son tomos, o sea que ha estado... Porque claro, yo quiero recordar que aquí empezó a publicarse también en Grapa o algo, o sea que quiero creo, recordar. No creo, no es sé. Que esto es de 2016 o por ahí, ¿eh? Por ahí, fíjate, sí. 6 añitos. Sí, pero yo... No, bueno, que no te digo que no tampoco, ¿eh? No lo sé, no recuerdo que sonar, y ya sabes que mi memoria es mala, ya, no lo sigue. Claro. Pues nada, I Hate Fairyland, el cómic tan divertido que ni siquiera necesitas leerlo. Puedes visitar la página de Image y ya te partes el culo. 4 tomos. Tenéis la ventaja de que los que os queráis meter ahora en esto, que ya la tenéis acabada y creo que todo disponible, porque la gente que lo fue leyendo al día, sé que para el tomo 4 tuvieron que esperar, me parece que años. Así que ese problema no lo tenéis ahora. A no ser que haya algún tomo acabado, que creo que agotado, que creo no, que no. No, está, o sea, no hay descatalogado, no hay ninguno, ¿eh? Uh-huh. Muy bien, pues venga, voy a hablar yo ahora, venga. Hablaste tú antes, Viole, de un... ¿Cuál era? Tom Gold, que era... Trabajaba para New Yorker, ¿no? Sí. Bueno, pues Will MacPhail, que es el autor del que voy a hablar yo también, es ilustrador del New Yorker, El New Yorker. Ah, ibas a hablar de un cómic al que le tengo muchas ganas. Sois unos gafapastas los dos, ¿eh? Ya hablaste de ese cómic, ¿no? De este que la portada te miraba desde la... ¿Me vais a dejar ahora de decir el nombre del cómic? ¿O vais a seguir elucubrando teorías estúpidas sobre lo que voy a decir yo? Estamos siguiendo el guión. Se llamaba Ash, ¿no? Pero no la del... Que no, que va a hablar de otro que ha salido ahora. Ah, claro. Juan se refiere a In, no a In. As, ¿vale? Son dos letras también, pero son distintas, no se parecen, ni siquiera. Pero habrá sido por culpa del traductor de navegador. No, claro. Es que me he confundido con As, porque como hace poco estuve hablando Violeta de Sara Soler, creo que me ha ido por ahí la cosa, pero bueno, ya me callo un ratito. Sí, mejor. No, voy a hablar, como Violeta habrá supuesto, de Amores. Bueno, de hecho voy a hablar de lo que estaba hablando, que era el New Yorker. Que es esa publicación que a España no llega, a no ser que, no sé, habrá alguna forma de comprarla, pero aquí no se publica, que es esa revista, vamos a llamarlo así, de humor inteligente, por así decirlo, entre otras cosas, que yo creo que la mejor, yo así que le eché alguna vez algún ojo, algún ejemplar, y yo creo que hicieron una definición muy buena, no sé si fue en Los Simpson o en Padre de Familia, y por lo tanto era o Homer Simpson o Peter Griffin que la estaba leyendo y decía ja ja ja ja, no lo entiendo. Realmente se habla mucho de que New Yorker, para publicar en él tienes que hacer humor que la mayor parte de la gente no lo entienda, ¿vale? Y así los que lo entienden, ¿cómo?, se van a sentir superiores. Eso, ¿cómo yo nosotros? Creo que es, efectivamente, ese creo que es el baremo. Somos que... el New Yorker del podcasting. Hostia, eso hay que grabarlo. Me quiero una camiseta con eso. Sí, somos, vamos, lo mismito. Bueno, que me estáis interrumpiendo un montón, ya no sé qué iba a decir. The New Yorker, Will MacPhail, ha salido de allí, del New Yorker, era ilustrador de estos chistes gráficos, ilustraciones con gracietas suyas. Y bueno, mucha gente conoce ahora en España a Will MacPhail porque, como sabréis, los oyentes habituales, sobre todo Juan, que ya me estaba llamando la atención, hace un tiempo, el año pasado, si no recuerdo mal, traje yo a este programa el que fue su debut como autor de cómic, que fue In, que la verdad es que era un cómic que yo pensaba que no iba a tener ningún tipo de éxito, ni siquiera aunque habláramos de él en el programa, pero luego sí, yo creo que, vamos, y digo que sí porque creo que debe ir por la tercera edición, por lo menos. Así que parece que se ha gustado y se ha vendido bastante bien. Pues este señor Will MacPhail, que es tremendamente joven, para mí todo el mundo que es más joven que yo es tremendamente joven. Este señor debe andar por los 35, una cosa así, inglés, a pesar de trabajar para el New Yorker, es algo paradójico. Y bueno, como decía, tuvo mucho éxito con In, que entiendo que a Violeta le gustó mucho, ¿verdad? Si no, no hubiera, no tendría ganas del cómic del que voy a hablar realmente, que es Amor y Alimañas, que es precisamente una recopilación del trabajo de este hombre en New Yorker, ¿vale? No sé si al completo o no, pero bueno, creo que son, lo dice por aquí, vamos a ver, más de 200, me suena, sí, más de 200 ilustraciones. Pues al cálculo, más de 200 páginas, ¿vale? Unas 200, no llega a 250 páginas, a ilustración por página. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues como decía, una recopilación del trabajo de este señor en New Yorker, y hay humor de todo tipo, ¿vale? Aquí en el cómic está dividido por secciones. Algunas son mejores que otras, tampoco os voy a engañar, hay algunas que no tienen gracia o que no me han hecho gracia, hay otras que directamente no entiendo, entiendo que también claro, es el ja, ja, ja, ja, no lo entiendo efectivamente. Claro, eso estaba pensando, estaba viendo a Jairo haciendo eso. No, hay algunas que no pillo, y creo que también quizás sea porque algunas solo tienen sentido en cierto contexto sociopolítico del momento en el que se publicaron y donde se publicaron, y a lo mejor no tienen traslación. También he visto alguna que con la traducción, y he sido capaz de hacer una traducción inversa, pierden un poco la la gracia que podían tener, porque hay una especie de juego de palabras que con la traducción se pierde. Entonces, claro, dices, es que, perdona, iba a comentar justo eso, que yo creo que la actualidad política o la actualidad de tira de es muchas veces es intraducible, en el sentido de que si están criticando a un personaje, a un político, a un personaje famoso que se llama, por ejemplo, no. Stone, y hace una broma, tal. Sí, pues, no, pero pues... no iba tanto por ahí. Aquí no es ese tipo de humor, o sea, no hace referencias directas a temas de la cultura yankee, sino a lo que me refería es que posiblemente sí que haya chistes que tengan sentido en un momento concreto y para un público concreto, y que a lo mejor aquí, pero ya digo, son los que menos, ¿eh? O sea, hablo de, no sé, 5, 6, 7 en las 200 páginas que tenemos aquí. O bueno, escucha, que también cabe la otra posibilidad de que simplemente yo sea tonto y no lo entienda, ¿vale? Me estoy dando excusas para no sentirme imbécil, pero puede que no sea así, que efectivamente sea imbécil. Will MacPhail tiene un trazo súper bonito. Esto ya lo veíamos en In. La verdad es que es un tipo muy elegante dibujando, un dibujante de línea clara. Este, al igual que In, es un cómic en... Por llamarlo... Tampoco sé si es correcto llamarlo cómic, porque aquí no hay secuencia. Son ilustraciones. El cómic es el arte secuencial. Pero bueno, para facilidad de todos lo voy a llamar cómic, ¿vale? Como decía, el trazo de Will, pues es un trazo fino, de línea clara, muy elegante. Aquí no se nota tanto. En In dejaba más líneas abiertas. Aquí es un poco más... más tradicional, pero súper bonito. La verdad, a mí es que entra por los ojos este tomo, a pesar de no ser precisamente su objetivo. Y lo que nos vamos a encontrar, pues, es la visión de Will de diferentes aspectos de la sociedad. Como decía antes, el tomo viene dividido en distintas secciones. Hay una sección sobre chistes de animales. Hay otra que a mí casi es la que más me ha gustado, que es la primera, precisamente, que es un poco tema de feminismo. También hay otro sobre relaciones, la vida moderna, que lo podríamos llamar, cosas así. Y si me lo permitís, os voy a hacer... Sé que esto es antipodcast total, pero os voy a contar alguno, ¿vale? Intentando describiros la escena. Y algunos que a mí me han parecido muy graciosos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que hay una pareja sentada a la mesa y él está pensando: me encanta cómo cada uno terminamos la frase del otro, y ella está pensando: detesto cómo siempre me interrumpe. Hay otro en el que una chica llega a la barra de un bar donde parece que había quedado con un chico y le dice: perdona el retraso, he estado dando vueltas a la manzana para no llegar antes de tiempo. En otro vemos un cuadernillo de tareas y pone: 1. Escribir un discurso de aceptación del Oscar. 2. Escribir la película que ganará el Oscar. 3. Escribir el libro que será adaptado a esa película. 4. Encontrar editor que financie la idea para mi libro. 5. Tener la idea. ¿Qué más? Vamos a ver. En otro... Pero son un poco vida moderna, entonces, ¿no? Depende de tu concepto de vida moderna. Si te refieres a ese programa que yo no escucho, no te puedo contestar. No lo veo porque yo no vivo en la opulencia, no tengo Movistar. Pero me refería que es de televisión, a la temática, además. A la temática del día a día, ¿no? Del poco el slide of life de con las relaciones y tal, no sé. Bueno, tiene un poco de todo. Temática cotidiana. En parte. A lo mejor estos que os estoy leyendo, sí, no sé, mira, este por ejemplo es más de... hay una trampa de ratones en la que, como cebo, hay un móvil con un WhatsApp que pone: ¿tienes planes para mañana? No sé si os están haciendo gracia o ni puta gracia. No, hay algunos que sí. Yo el último que has dicho, este, cuando me he reído, no. Los otros sí, porque veo que es eso, que tienes que... No voy a decir que sea humor inteligente, pero que sí, que por lo menos que está pensado, ¿no? Que tienes que darle un poquito una vuelta para entenderlo, y habrá algunos que no entendería, por supuesto, imagino yo. Pero vamos, sí, ya, algunos de los que has dicho sí me han resultado, si no graciosos, por lo menos curiosos. Mira, yo creo que va exactamente en la línea de lo que yo me imaginaba que iba a ser el New Yorker, que por otro lado nunca había ojeado, pero que bueno, pues eso, un poco exigente, ¿no? Sí. Es que, bueno, es que son ilustraciones del New Yorker, como decía antes. Aquí tenemos otro que tiene una pequeña chabola y pone encima: la que puedes permitirte. Luego tiene una casa normal y es la que quieres. Luego tiene una mansión, dice, la que querrías si pudieras permitirte la que quieres. ¿No? Y es todo humor de, sí, de este, o sea, tipo. Vale, sí. En otra vemos, mira, aquí está de la sección de animales. Hay un caballo en una, no sé cómo se llama, lo voy a llamar casa de caballos sobre ruedas, este especie de transporte de remolque en el que llevan a los caballos cuando viajan por carretera, ¿vale? Os hacéis una idea, ¿no? ¿Remolque para caballos? Un remolque para caballos, muy bien definido. Esto es como lo de los paréntesis angulares. Estiróloga. Es que eso sí, viene... Sí, no sepa cómo se llaman las... Violeta lo ha leído en el New Yorker, por eso sabe. Bueno, el caso es que hay un caballo asomando la cabeza de esa especie de calesa de caballos arrastrada por un coche y dice, vaya, vaya, cómo han cambiado las tornas. A mí me hace gracia. ¿Qué más? Vamos a ver, tenemos por aquí... sí, dos tipos borrachos bebiendo cerveza y uno dice, como uno más de mis euros me decepcione, voy a empezar a darme cuenta de que todos son hombres. Hay una mujer dándole el pecho a su bebé en el autobús y el hombre que tiene al lado le dice, perdone, ¿puede dejar de hacer eso? Es que mantener vivos a los bebés en público me incomoda. Una mesa llena de hombres con corbata, una chica al otro lado, suponemos que optando un trabajo, y le dicen, ¿exactamente qué puede aportar usted distinto a esta empresa? Oye, pues muy posicionados también políticamente, ¿no? O en debates de la actualidad, digamos. Sí, bueno, estos últimos que os he dicho, como ya os decía, era la primera sección, que viene a ser un poco de tema de feminismo. Realmente no me he parado a leer los, igual esto de que es de feminismo me lo he inventado yo, ¿eh? Pero vamos a ver cómo lo llama la primera sección. Bueno, hombre, llama mis modestas y osadas opiniones. ¿Vale? A esto sí, que sobre actualidad o algo. Viendo ahora. Yo estoy viendo que nosotros sí tenemos nivel para publicar en vamos, New York. Vamos, totalmente. Hay una ya tienes pareja... la idea, Fer, te faltan los otros cuatro pasos. Entre pareja... ellos saben dibujar, pero bueno, ya dibujaré yo a alguien, ¿no? Una pareja cenando una habla romántica y él dice, no soy racista. Y llega el camarero con una bandeja que pone pero. Y esta es mi favorita, a mí es la que más me gustó. Bueno, mi segunda favorita. Os voy a leer solo dos más. Hay un hombre encerrado en un tarro enorme, un tarro de cristal enorme, del que no puede salir, y una mujer pasa al lado y dice, lo siento, somos incapaces de abrir botes. Y mi favorita de todas es, imaginaos la típica mansión con chimenea y un sillón. En el sillón hay un meteorito y colgado encima de la chimenea está la cabeza de un tiranosaurio. En fin. Esta tengo que verla, ¿eh? La del tiranosaurio Papá Noel. Tengo que... No es Papá Noel, es la cabeza, está como ¿sabes? Como el rico que tiene la cabeza del león. Claro, como el trofeo. Sí, el meteorito ha matado a los dinosaurios. De pensaba que el tiranosaurio le iba a dejar regalos. ¿Ves cómo tiene un nivel ahí de CI? Sí, de ese lleno. Ese ya a mí no. Bueno, en fin. No sé, hay cosas. De todos los que has dicho, hay algunos que sí me han llamado mucho atención y hay otros que digo, bueno, esto tampoco es... Nada, habrá que verlo. Además, esto es recientito, ¿no? Del mes pasado, sí. En España. Recién salido del horno. Estaba buscando el precio. 32 euros. 32 euros tapa dura. Pongo por aquí 240 páginas. Amor y alimañas, una recopilación de chistes gráficos de Will MacPhail. Si a alguien le ha hecho gracia como a mí, estupendamente. Si tenéis un nivel cultural más bajo y no sois capaces de entender los chistes del New Yorker. Juan, yo no sé si habrá suscripciones así en grupo. Nos suscribimos tú y yo al New Yorker, a ver. Para leer, digo para leer. Luego ya. Para ver los dibujitos. Claro. Bueno, no sé yo, ¿eh? Bueno, en fin, y publica Norma Editorial, que no he dicho. Violeta, tú que eres la única que tenía algún tipo de interés, no sé si te lo he quitado o te he dado más hype. No, el interés lo sigo teniendo, o sea, sinceramente no me lo he comprado porque soy pobre y hay que escoger y dices tú, hombre, pues al final son 30 pavos, ¿sabes? Pero que sí, no, sigo teniendo interés. Muy bien, pues nada, espero que nuestros oyentes nos dejen Tengo curiosidad por saber si a la gente. También es cierto que a lo mejor yo no tengo mucha gracia para contarlo. Se me acaba de ocurrir que si algún oyente quisiera regalarme este cómic por mi santo, a mí me parece bien. Sí, lo único que tenéis que hacer es. Iba a decir enviármelo a mí, pero yo ya lo tengo, mierda. ¿Qué dices que no tiene gracia? A ver, es humor gráfico, entonces es lo que has dicho antes, es anti podcast. No, claro, es que pero no yo creo que lo he descrito con mucha gracia y presteza, a pesar de no ser lo que sea no, Violeta, no. Filóloga. Te estaba tirando yo un cable. Yo creo que no es falta gracia tuya, sino a que creo que. Que yo creo que gana mucho al verlo. Sí, bueno, y como decía, que eso no os lo puedo transmitir, pero la verdad es que Will MacPhail dibuja súper bonito. Hace a la gente con ojos de besugo, eso sí, eso es ya es algo que dije, me parece, cuando hablé de Ing, los ojos de besugo que le pone a la gente, pero por lo demás dibuja súper bonito. Venga, dejamos ahí Amor y Alimañas, Norma Editorial, 32 euros, tapadura, ya a la venta. Juan, ¿quieres hablar tú? No sé, tú mandas. Vale, muy bien. A ver, yo es verdad que en esta segunda intervención no voy a hablar tanto de un cómic, aunque sí que querría citar algunos al final, pero bueno, quería transitar un poco la historia. Ha salido varias veces en el podcast de hoy el tema de la relación de las publicaciones del humor satírico. No sé si se podría catalogar el New Yorker así, pero yo creo que si mucha gente dice cómics y humor, pues por lo menos en España piensa en El Jueves, o en Francia piense en Charlie Hebdo y tal. No es mi intención, desde luego, pegar aquí una turra sobre historia de la publicación satírica. No es tu intención, pero lo harás igualmente. No, porque aparte tampoco. De verdad que no soy un experto. De hecho, pensaría en alguien tipo Fer para hablar, por ejemplo, de la codorniz o de los cómics estos de Ibai, etcétera, y esto lo digo en serio. Es que sí, yo leía la codorniz, joder. No andaba de la biblioteca, en la hemeroteca, es cierto, sí. Pero la leía así. Sí que es verdad que bueno, pues quería hablar de... cuando antes me ha preguntado, me parece que Violeta fuera de micro, y mi definición, que a ver si sirve, es un poco hablar de El Jueves como cantera de autores de humor en España. Entonces voy a hablar de algunos autores, pues, me gustan todos y evidentemente me voy a dejar muchísimos, pero y centrarlo más que en esta parte más mítica que a lo mejor todo el mundo conoce del Jueves, que de hecho empieza ya a ser como una especie de, que no se me entienda mal, frase de cuñado, ¿no? El Jueves de Ibá sí que molaba y tal, o sea, yo esos años los conozco menos, pero sí que quería centrarme un poco en El Jueves de... Esto creo que se lo dije a Jairo el jueves de Albert Montéis. Albert Montéis, un tipo que no necesita presentación, que lo está requetepetando con yo qué sé, pues la de Matadero 5, Universo, etcétera. No sé si la gente sabe, que yo sepa, por lo menos, o yo empecé a conocerlo, no sé si empezó ahí, pero de luego yo lo conocí cuando se incorporó al Jueves, y unos años después de incorporarse lo estuvo dirigiendo, ¿no? Él a partir de 2006 dirigió el Jueves, y bueno, en esos de años... De hecho, perdona que te interrumpa, pero Astiberri ha publicado alguna cosa de Montéis que... No los recuerdo, no lo sé, pero creo que son recopilaciones de cosas que había hecho en El Jueves, como esto de... El Para ti que eres joven, ese es el más famoso, yo creo, ¿no? Bueno, se acaba de salir, pero no, yo hablaba de... ¿cómo se llama? Bueno, pues me vais a perdonar, pero no recuerdo el título ahora mismo. Pero bueno, cositas de Montéis publicadas por Astiberri, yo creo que eran... El gran show de Albert Montéis. El show de Albert Montéis. Sí, vale. ¿Eso no ¿Y eso está publicado por Astiberri? Eso está público por Astiberri. Eso era, si no recuerdo mal, era de la... Se llamaba en El Jueves Orgullo y Satisfacción, si no recuerdo mal. Ah, era ya en Orgullo y Satisfacción. Ah, vale, sin Orgullo. Me sí, parece. Hecho... Yo es que en esa época ya no leía El Jueves. Orgullo y Satisfacción saldrá también en la conversación, pero bueno. El en esos años de que dirigió... La verdad que no estoy 100% seguro, porque yo sé que luego, antes de salir Montéis, con todo este lío que ocurrió en 2014, con la portada, que igual no vale la pena que lo hablemos, pero bueno, la portada aquella de no sé cómo se llama, cuando cambió un rey por otro, y salió Montéis y salió muchísima gente del Jueves, ¿no? Pero él empezó a dirigir en 2016, perdón, en 2006, y en 2014 salió, en 2011 creo, que dejó la dirección y la cogió Maite Quílez, y un poco en esa línea, lo que yo quería contaros es que durante todos esos años de Montéis y de Maite Quílez, o sea, de 2005 a 2015 aprox, se incorporaron muchísima gente al Jueves que yo creo que le dieron... como una especie de barnizado que le hacía falta, ¿no? Y había cierto humor que empezaba a, no sé si decir oler, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Que cada vez quedaba más rancio, y toda esta generación de autores supo cómo actualizar el humor que se hacía en el jueves, y yo, que acompañé un poco ese proceso, es verdad que hay mucha gente que lo criticó, que mucha gente en su momento se bajó, pero yo desde luego lo agradecí. Y aparte, manteniendo un poco la esencia de lo que venía funcionando de los años 80 y 90, ¿no? Esto es un poco lo de siempre, no se trata de hacer una enmienda ni un borrón y cuenta nueva, sino simplemente adaptarte, pero sin reinventarte, ¿no? O sea, de la misma manera que yo sé, que quedaron allí autores que llevaban tiempo como Michael King, Vergara, Fondevila, Manel Fondevila creo que se llama, que os honrará la gente por tiras cómicas y tal, hacía precisamente esto que le comentaba antes a Jairo con Montaigne del Para ti que eres joven. Bueno, pues ahí empezaron a incorporarse un montón de gente, entre ellos yo creo, hay muchas cosas que yo, que, bueno, ya sabéis que yo a veces digo cosas que no estoy muy seguro, o sea que me lo puedo estar inventando, pero estoy bastante seguro que, por ejemplo, Morán, que todos los que no lo hayáis oído, recientemente hay un Kryptonianos y Gotamitas de Borja que le entrevista, que por una serie de novelas de Parabellum que está sacando ahora, pues yo creo que Morán se incorporó al jueves en ese momento, es ahí donde yo lo conocí, Igor, Dani Gove es un tipo que también tiene cierta fama porque hace unas tiras cómicas de divulgación científica que yo creo que tienen cierto renombre. Y bueno, y una cosa que me gustó, y me dejo un par de ellos para el final, que como son los cómics que he traído, los cuento al final, pero una cosa que me gustó de esa especie de adaptación del jueves es que pues empezó a incorporar más mujeres de las que había. Nos sorprendemos si el cómic históricamente ha sido un mundo de hombres, pues bueno, el cómic y el mundo en general, a lo mejor el cómic especialmente, pero el cómic de humor os diría que también, y eso influía en el tipo de humor que se hacía, ¿no? Entonces, en aquellos años, que yo recuerde, pues se incorporó Bea Tormo. Años después, Maribel Carot, Mame Moreu, que tiene una serie que se llamaba Dolores y Lolo, que a mí me gustaba especialmente, y no solo mujeres, sino que también se incorporó autores cuya temática era esencialmente LGTB en el sentido, y esto me gustaría explicarlo sin meterme en ningún charco, el jueves era una publicación que, bueno, todo el mundo hacía un poco humor de culos y tetas, ¿no? Por eso lo que yo decía antes, que los 70 y los 80, los 90 incluso probablemente funcionase, pero ya en el siglo XXI funcionaba menos, pero estoy pensando ahora, por ejemplo, en Juanjo Cuerda, era un tipo que dibujaba abiertamente, Juanjo Cuerda era un autor homosexual, y dibujaba abiertamente escenas de homosexuales de este culos y tetas, que bueno, a mí, como lector que nunca lo había visto, en un principio me chocó, pero luego la verdad que me encantaba, ¿no? O sea, evidentemente era eminentemente gracioso y humorístico, y yo venía de un contexto donde siempre eran en contexto, ¿no?, chico-chica, pues verlo chico-chico y que me siguiese riendo, a mí, digamos, que me ayudó, ¿no? Y estoy pensando ahora en otro autor que también salió en el jueves, aunque desde unos años posteriores, y aquí Jairo igual me ayudas tú, que luego se hizo mucho famoso porque en pandemia hizo como un... ¿Se hizo mucho famoso? Perdón. Mucho famoso. Se hizo muy famoso porque en pandemia hizo un webcómic relatando la relación con su pareja que había tenido COVID. Y era, sí, era como David... David Ramírez. David Ramírez. ¿Ramírez? Ahora me suena raro, pero creo que es porque lo has dicho. Sí, sí, es David Ramírez, sí. Vale. Claro, pues este hombre yo también lo conocí en el jueves, o sea, y yo qué sé, bueno, no, tengo aquí en cabeza más nombres, pero como lo estoy haciendo aquí un poco deshilabado, creo que voy a ir a lo último que os quería contar, que era, es que no quiero que suene a que es mi autor favorito, pero de luego es del que más cómics tengo, tanto de la editorial porque a veces el jueves saca como su propia editorial típica de venta de kiosco, como o Fandogamia o principalmente Caramba. Yo no sé si tienen algún tipo de relación, pero Caramba, como la rama esta de humor de Astiberri, que yo creo que el editor era Bartual, y eso, si no sé si me corregís, también tiene mucha de esta obra. Claro, por eso no me sorprende lo que me has comentado, Jairo, de que efectivamente también publican cosas de Orgullo y Satisfacción, ¿no?, y de Montaigne. Pues un tipo que se llama Rubén Fernández, que sí que estoy seguro que se incorporó al jueves en esta especie de generación de gente joven. Cuando digo gente joven, como ha dicho Jairo también, que le copio un poco las palabras, es gente más joven que nosotros, o sea, gente que nació en el 80 y tantos. Y sé que fue Montaigne el que de alguna manera apostó, porque se lo he escuchado alguna vez en alguna presentación, tanto a Rubén como a Montaigne. Pues este Rubén Fernández, de sus personajes del jueves, que Frederick Frick, que igual os suena o igual le suena a la audiencia, porque yo creo que sería el más famoso, que es este nerd pelirrojito bajito, lo habéis visto seguro alguna vez, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, pues Federic, a mí me encantaba, la verdad. Luego acabó como derivando en una suerte de incel. Bueno, ahora que lo pienso, no creo que fuese casual. Yo creo que Rubén Fernández estuvo muy, muy profético el tipo y al final queda en un incel pseudo cuñado fascistoide, la verdad. Pero bueno, igualmente divertidísimo. Y luego también tiene otra serie que se llama 24 horas con y Consultorio Random. Entonces, de cada una de estas series del jueves tienen sus libros. Entonces, por ejemplo, a mí el que más me gusta, que es el que venía a recomendar, es Piraña Social, que es de Rubén Fernández, y veo aquí que es de Caramba Comics, y 18 euritos. Básicamente, bueno, pues como seguro que os estáis imaginando, es una recopilación de las páginas del jueves, ¿no? Pues Frederick Freak eran las aventuras de un nerd con sus amigos nerd, que uno era emo, y bueno, la verdad que dentro de un estilo de Rubén Fernández que es como poco surrealista, pero bueno, un humor que cuando entrabas, pues a mí siempre me funcionó. Y el de la otra serie que he comentado, de 24 horas, tiene este me parece que es de Fandogamia, efectivamente, 24 horas con gente mejor que tú. Este básicamente es una suerte de testimonios al estilo este del hombre este chanante que no recuerdo ahora cómo se llama, de Joaquín Reyes. Ese, de Joaquín Reyes. Pues el 24 horas con gente mejor que tú es pues, cada página el personaje famoso del momento y en el estilo alocadísimo y bizarro de Rubén Fernández, pues contando la movida de cada uno de estos personajes. Y lo último, otra cosa que quería decir es que precisamente en una presentación de uno de estos cómics o de otro cualquiera que yo, bueno, tampoco que tenga una extensa obra publicada este hombre, pero bueno, sí que tengo algún TVO más, conocí a un tipo que yo creo que este es menos conocido, se llama Xavi Tolosa. Realmente hizo la presentación del cómic de Rubén Fernández, pero bueno, como supongo que querría vender, una cosa lleva a la otra, y también nos habló de su libro, que también está publicado por Caramba, porque de hecho también estaba Bartual por ahí. Bartual, que lo hemos nombrado, a todo el mundo le sonará por aquel hilo de Twitter que lo requetepetó en aquella España pre-COVID, que ya ni nos acordamos, ¿no? Sí, el viaje que le en avión, al hotel, sí. Y tal. Yo creo que no diré que iba. Sí, era una vacación, es un viaje, y se encontraba, bueno, hacía como que se encontraba una carta de una chica, ¿no? Yo no recuerdo. Pero bueno, que llegó incluso a los medios de, ¿no? De sí, comunicación, sí. En plan de a salir la televisión y tal, todo aquello evolucionando. Bueno, yo lo conocí, él dibujaba, yo me imagino que ya habría, él es de los que salió del jueves con todo aquel follón y montó Orgullo y Satisfacción. Me imagino que en aquellos años ya estaba en Orgullo y Satisfacción. Él en el jueves dibujaba una de las páginas heredadas del otro jueves que hablaba antes, que se llamaba Sexorama, pero bueno, desde luego en otro estilo, tratando el sexo de una manera bastante original. Y bueno, pues estaba allí Bartual y Rubén Fernández, y la presentación la hizo este hombre que os decía, Xavi Tolosa, y a su vez pues nos habló, y yo me compré su cómic, se llama Esto se ha hecho mil veces. No sabría ni describirlo, pero bueno, creo que está también en Caramba, en la web de Astiberri, 15 euritos creo que vale. Y en fin, si lo veis, ya solo la ficha técnica, cuando dice, me parece que habla de que el color es Bolivic azul, y es que básicamente son los apuntes de Xavi Tolosa, son hojas en A4 que iba haciendo él con reflexiones, con historia de su vida y de su gato, con muchísimo texto, con un dibujo, no voy a decir sencillo, pero bueno, aquí retomo las palabras que decía Violeta de Tom Gold, creo, no sé cómo lo has definido, pero que básicamente las personas, los seres humanos son poco menos que triangulitos con cabezas y ojos, y... Pero vaya, también pues es un humor cotidiano y a mí me encantó. Y es un tipo que le seguí mucho la carrera. Lo he visto, vais a flipar, en como extras en anuncios de televisión, porque el tío debe ser una especie de artista polifacético que también está en la pantalla de televisión. Pero creo que esto se ha hecho mil veces, no ha tenido continuación. Y la verdad que es una pena porque el libro es súper... O sea, este cómic, ni siquiera si es un cómic, porque ilustración tiene poco. En cualquier caso... Sí, creo recordar que la página web tiene, porque claro, es que este es un poco indescriptible, o sea, básicamente lo que tenéis que imaginaros es eso, folios a cuatro, donde él con bolígrafo azul hace sus reflexiones o nos cuenta un poco la mierda del día, ¿no? El slice of life, que es una expresión que también ha salido en el programa de hoy, pero bueno, siempre con toque de humor, ¿no? Y al final como vas conociendo, claro, está como basado en hechos reales, o sea, que al final le vas conociendo a él, vas conociendo a su gato, vas conociendo a sus amigos y amigas, y bueno, es el típico humor que según vas entrando, pues te va funcionando más, ¿no? Que eso en todo este humor satírico, pues es algo relativamente común. Y no sé, pues tengo la sensación de que he hablado un montón, ¿no? Como aquí no tenemos tiempo ni nada, podría seguir hablando. No te creas, no es una sensación. Es que bueno, como soy lector de El Jueves, pues. Esa etapa estuvo muy bien. Yo estaba suscrito en aquella etapa y lo que dice esto, la mayoría de los autores que entraron. Yo, de hecho, uno de los cómics que iba a traer era un recopilatorio de ¿cómo se llamaba? Coño, lo iba a decir. El de Para ti que eres joven. A mí es que Rubén Fernández me gustaba al principio, pero luego ya empecé a odiarle bastante porque era, en mi opinión, todas las historietas eran lo mismo, ¿sabes? Y me daba la sensación, hace mucho ya que no lo leo, ¿eh? Me daba la sensación de que básicamente quería escandalizar un poquito solamente por eso, por ser bizarro. Me cuesta mucho todavía utilizar es el sentido de este adjetivo, aunque esté ya en la academia. Pero bueno, al principio, digo, me hacía muchísima gracia. Había otros autores que no voy a decir porque no solo no me gustaban, sino que terminé odiándolos y pasaba las páginas. O sea, yo ya digo, estaba suscrito y había dos o tres autores que es que directamente no me gustaban. Pero en general, pues lo que tú has dicho, o sea, Vergara, al Montéis y el otro, joder, macho. Fondevila llevaba más años ahí, pero bueno, que toda esa gente. He pasado por el chat una foto del jueves, que creo que es el más viejo que tengo, porque, pues eso, como soy muy viejo. Ha pasado, esto para los oyentes, del 80, una foto de 1980, en la que sale. Sí, del jueves de 1980. Entonces, claro, pues es lo que decía Juan. Había un humor que, bueno, pues en los 80 pues estaba bien y ya era bastante rancio. El jueves era una publicación bastante rancia y toda esta gente que vino, ¿no? Y sobre todo con la dirección de Montéis, cambió muchísimo y mejoró muchísimo la revista. La verdad es que hubo gente muy buena que ahora mismo tengo casi todos perdidos, ¿eh? Porque aparte de Montéis, no creas tú que sé de muchos más. Yo solo te digo que tenía 2 meses de vida cuando se publicó esto. Yo solo te digo que mis padres no se conocían. Eso, muchísimas gracias por hacerme más viejo de lo que soy. Me han caído unos cuantos siglos encima así de repente. La culpa es mía por haberlo publicado. Es que lo tengo aquí en la pila de lectura porque... Pero, escucha, te falta decir que la revista se ha comprado a tus hijos. Esa la tengo en la pila de lectura porque hace meses, porque si os digo la pila de lectura tiene años aquí la pila de lectura. Y es un extra de cine, pero bueno, la portada, pues bueno, os he puesto solo un cachito, sale Superman, ¿no? Y quería releérmelo porque había un extra de superhéroes también, pero ese era más viejo, de los 90 y era bastante malo. Los extras del jueves me gustaron mucho y los pendones del humor, que eran los tomitos donde recopilaban algunas de estas aventuras, como la de Para ti que eres joven y tal, pues sí, me compré yo unas cuantas. Y por supuesto, claro, yo leía Ibai, leía estas cosas. Pero lo que decía Juan, a mí me ha gustado mucho que lo traigas, porque yo creo que los tenemos bastante olvidados a todos estos autores y sobre todo esa, vuelvo a decirlo, esa renovación que hubo que joder, que pegó un petardazo el jueves porque era una cosa muy moderna, con un humor. Había diferentes tipos de humor, pero en general casi todo era pues, un humor con bastante sentido, ¿no? No llega a ser humor inteligente, pero bueno, que no era humor chabacano, excepto esos que no me gustaban. Y la verdad es que pegó un buen petardazo en aquella época, el jueves. Es una lástima lo que pasó después y bueno, y yo entendí que se fueran estos autores precisamente, que se fueran todos, claro. Muy bien, pues después de este repaso Autores del jueves. Yo no sé, Fer, ¿tú traías algo más para...? Pues yo ya os he dicho que iba a hablar de Para ti que eres joven, pero ya... que también está recopilado. Espérate que miro la chuleta, porque efectivamente nosotros tenemos un guión y tal. Sí. Está recopilado. Joder, pues no me digas que no tengo la chuleta. Pero bueno, sí, está recopilado para ti, que joven. Sí, no vengo. No. Ah, sí, en Astiberri, joder, sí, lo tengo aquí. Sí, sí, ha salido. Lo han sacado ahora. Sí, sí. El mes pasado, sí, yo creo. Sí. Bueno, que es una historia que es una. Eran dos páginas que hablaban de en principio eran usos de costumbres de la juventud con un tono irónico y dando una pullita, porque se supone que esa revista estaba dedicada a los jóvenes, y entonces pues Manel y Fondevila querían dar una pullita, pero luego eso digamos que amplió el tema y ya no iba solo sobre los jóvenes, sino sobre todos los temas que había en la sociedad, ¿no? Bueno, no es que ya ha hablado bastante Juan de Montéis y Fondevila. Lo tenéis en Astiberri, es un tomo de unas 200 páginas que no tengo aquí apuntado. ¿Cuánto cuesta? De verdad. Bueno, tengo 32, link, ¿eh? Escucha, dos cosas, 32 euros. Y he mentido, no ha salido, en el momento en el que estamos grabando este programa, no ha salido todavía, pero cuando lo escuchéis probablemente está sí. Sí, a partir del 11 de mayo. El 11 sí. de mayo. Eso es. Es que yo no tenía apuntado, pero tengo el link puesto, hombre, que esas cosas, los hiperlinks y esas cosas. Lo interesante, bueno, hay mucho interesante desde luego en el Para ti que eres joven, pero claro, cuando hablamos de una obra de Montéis y Fondevila, pues a lo mejor piensa la gente que uno guioniza y otro dibuja o algo así, ¿no? Y esto era una obra, yo no sé muy bien cómo lo harían, a cuatro manos, y entonces las viñetas como se van intercalando, evidentemente, una vez que los conoces, pues reconoces el estilo tanto de Manel como de Albert. Como de otro, sí. Sí, pero de alguna manera consiguen una sinergia. Yo me gustaría oírles cómo trabajaban, porque era un trabajo como muy muy bien compenetrado. Sí, exacto. Además, es que no cantaba para nada. O sea, son estilos diferentes, a ver, humorísticos y tal. Bueno, sobre todo a Montéis seguro que conocen nuestros oyentes, aunque muchos también conocerán el dibujo de Fondevila. Son diferentes, aunque bueno, digamos con una especie de estilo, pero que no chocaban para nada. La verdad es que consiguieron lo que tú dices, una sincronía estilística y también temática, ¿no? Sí, muy, sí, es que de hecho el típico día así que tenías despistado, a lo mejor no te das cuenta que el cambio de autor de una viñeta a la otra. Sí, sí, ¿no? Sí. No. Bueno, aquí hablaban de todos los temas, ¿sabes? De los que hacían fanzines, porque antes hacían fanzines, chicos, antes no había internet, de la familia, de la Navidad, yo qué sé, de casarse o rejuntarse, había muchos temas. Tengo aquí un texto, pero que no vamos a hablar de ello. Y el otro. Muy bien que lo hayas mencionado. Y esto que yo traía de Para ti que eres joven, que se publicó en el 97. Una cosita. El título es Para ti que eras joven. Que eras joven, sí. Es que lo estás diciendo siempre mal. Sí, lo estoy diciendo en presente. Tiene razón. Bueno, pues esto se publicó del 97 al 2014 y esto era lo más. Casi lo más moderno que traía del cómic de humor español. Bueno, el otro que tengo, que seguro que lo conocéis, no es español, pero como si lo fuera. Quería hablar de Mafalda. Mafalda de Quino, del dibujante argentino, pues bueno, pues es una historia. Empezó en los años 50 a publicarse y espero que todos los que nos oyen la conozcan. Es una niña que vive en una familia media en Argentina, con sus padres y su hermano pequeño, y bueno, pues a través de ella lo que hace Kino es ponernos delante una feroz crítica de la sociedad con un humor muy bueno, pero que siempre te deja pensando, ¿no? Ahora, a mí la frase, voy a contar una de mis tiras favoritas. Está ella sentada en la puerta de su casa y están unos obreros pues haciendo una zanja en el suelo. Mafalda le pregunta, ¿qué? ¿Buscando las raíces de nuestro país? Y ellos dicen, no, que hay una avería del gas o no sé qué. Y ella dice, joder, lo urgente siempre quita tiempo, lo importante. Bueno, es una frase que la uso, no voy a decir todos los días, pero vamos, prácticamente todas las semanas. Esto empezó como un encargo para unos anuncios publicitarios de una línea de electrodomésticos, pero bueno, eso al final no salió. Kino intentó, según dice él, intentó hacer una cosa que mezclara Blondie con los Peanuts, ¿no? Con Carlitos y Snoopy. Y bueno, pues es una niña de unos 9 años, creo recordar, que poco a poco va ampliando el mundo, sus amigos, los otros compañeros de clase, y que, bueno, pues os recomiendo mucho porque muchas de estas tiras, que también podéis encontrar muchos ejemplos por internet para que veáis, y bueno, y el merchandising de Mafalda, ya digo, o sea, esto empezó en los 50, el merchandising es muy famoso. Pero tenéis algunas tiras para que veáis el nivel de humor y de ternura, como decía con Calvin y Hobbes, que tienen estas historias. Supongo que Kino quería, ya cuando avanzó con la historia, pues aprovechó eso que dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿no? Y aquí pues se está viendo eso durante toda la colección, durante todos los años que se publicó, pues los niños no crecen, pero sí se ve que hay quien ha dicho que se ve que los niños pues tienen, hay diferentes, bueno, que voy a terminar la frase, que los niños tienen una especie de verdad interna cuando nacen, que se va perdiendo con la edad, porque te van deseducando, ¿no? Te van aborregando para meterte en la sociedad, que es uno de los temas tópicos de Kino, tanto en Mafalda como en otras de sus obras. Y entre los personajes, pues tenemos varios estereotipos, ¿no? De la niña que tiene muy claro que ella lo que quiere ser es madre de familia y criar hijos y que la mantengan y que su marido siempre tenga la razón y esas cosas. Tenemos al bruto que no sabe hacer otra cosa que no sea hablar con los puños. La verdad es que es un catálogo de personajes muy bonito. Si yo quería traerlo porque, bueno, porque siempre hay gente que no conoce a estas obras clásicas. Y bueno, buscad por ahí algunos ejemplos de Mafalda, ya veréis. Esto se empezó a publicar, bueno, como tiras y luego unos álbumes pequeñitos, que ahí no sé, son 12 o 15, pero vamos, tenéis en Lumen, tenéis recopilatorios de 10 años con Mafalda, que es una antología, o todo Mafalda, también hay un tomo por ahí, de estos de 30 euros, que la verdad es que están muy bien. Vale, pues bueno, en un programa demográfico no podía faltar más falta. Di, Juan. Nada, que solo iba a decir que un saludo a toda nuestra audiencia argentina. Cuando he dicho Fer, no es español, pero casi. O sea, yo creo que... Quería decirlo por el idioma, joder. Está ahora mismo la embajada de Buenos Aires pidiendo explicaciones, o sea, desatando Fer un conflicto. Bueno, hace bien en decirlo, venga, voy a explicarme. Es que lo decía porque al ser el mismo idioma, cuando vas a la página de Kino, por ejemplo, pues el traductor no te hace cosas raras y no te pone frijoles. Cosas de frijoles. Yo Mafalda tengo mis dos favoritos cómics de humor, aunque yo tengo mucho, porque como decía al principio, me gusta mucho el humor en todos los formatos, ¿no? En novela, en cine, en serie y tal. Mis dos favoritos son Asterix y Mafalda, que los empecé a leer, pues eso, os podéis imaginar, cuando era un crío. Y Mafalda es uno de esos cómics que puedes leer, que no ha envejecido. Tú leías... Leías Asterix y Obelix cuando era una crítica a la sociedad moderna, ¿no? Efectivamente, me lo ha quitado. No, es verdad que Mafalda es un símbolo nacional en Argentina. Evidentemente nosotros lo conocemos por la cercanía cultural. Y sí que me gustaría saber cómo de conocido es Mafalda en el mercado europeo, anglo. A ver, nuestro oyente de Suecia, que no sé si sigue siendo oyente, a lo mejor ya ha pasado nosotros, pero... Pero nunca me había preguntado y a lo mejor no es tan conocida, ¿no? Mafalda, más allá de los Pirineos. Has dicho nuestro como si solo hubiera uno. Sí, bueno, no, Suecia está petado de oyentes de la casa. todo el mundo, iba a decir toda Europa, qué tontería, digo, todo el mundo, por supuesto. Sí, el contrahumor ya es algo. Bueno, pues después de esta petición de Juan a nuestro público para que nos resuelva esta duda y de este... Al de Gotemburgo, sobre todo. Especialmente a los de Gotemburgo. Y de este conflicto cultural que hemos tenido aquí con nuestros hermanos de Alemania. Y habrá que pedir perdón de Alemania, dicho, de Argentina, perdón. Sí, tú arréglalo. Hay que pedir perdón por los comentarios de Fer. Hay que dejar claro que no era una declaración imperialista. Para nada. En fin, pues no sé, ¿hemos acabado con Mafalda o tenéis algo más que comentar? Nada más. No, cerramos aquí. Sí, porque pues... hay mucho de lo que hablar, pero ya yo creo que está bien por hoy. Ya está bien por hoy. Eso está pensando el oyente. El de Gotemburgo. pues nada, vamos a hacer nuestra obligada pausa final. Y regresamos enseguida para despedirnos. Enemigos al norte, enemigos al sur. Los Lannister siempre pagan sus deudas. Pero antes escuchan el podcast de la casa de él. Os recordamos que podéis leernos en nuestra página web www.lacasadeel.net. Escuchar todos nuestros programas en nuestra página de iVoox, lacasadeel.iVoox.com, escribirnos a nuestra dirección de correo podcast@lacasadeel.net o uniros a nuestro grupo de oyentes en Facebook, Kryptonianos y Gotamitas, para comentar los programas o cualquier otra cosa que os ocurra. Bien, hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que hayáis disfrutado de la escucha, que sepáis perdonar nuestros errores y nuestro contrahumor y que volvamos a encontrarnos de nuevo en el próximo programa. Hasta entonces, os agradecemos vuestros comentarios, que compartáis el programa por las redes sociales y le deis al like para ayudar a que llegue a más gente. Despedida. Pues nada, encantado de estar aquí como siempre, que ya hacía una temporadita. Solo puedo deciros una cosa, leed y reíd, que eso es lo más sano que podéis hacer. Bueno, pues yo habiendo llegado al final sin sufrir la muerte por podcast que habíamos comentado en alguna parte, me siento muy orgullosa de mí misma y espero que, bueno, pues que os hayáis quedado con alguna idea. Y que si tenéis pues ideas propias, cómics que habéis leído, cosas interesantes sobre el humor, pues lo que siempre digo, ponedlo en los comentarios de iVoox, ponedlo en Facebook. Yo desde luego no me voy a enterar porque nunca miro nada, pero aquí nuestro amado y querido líder Jairo, estoy convencida de que nos lo trasladará. Así que siempre son bienvenidas vuestras recomendaciones también. Pues nada, por mi parte, un placer. Gracias a los que nos escuchan, gracias a vosotros tres. A mí me apetecía especialmente el tema humor, porque como he dicho en el programa, son unos cómics que de alguna manera me han sabido mantenerme atado a la viñeta. Y espero, no sé si hemos conseguido sacar una sonrisa, pero sí que espero que esta parte un poquito más seria, ¿no? Que Fer ha llamado varias veces ternura, o hemos dicho también, ¿no?, de sentimental, de entrañable, que tienen algunos de estos cómics de los que hemos hablado, hayamos sabido transmitirlo y os hayan dado ganas de leerlos o releerlos en el caso de que estén ahí en algún sitio de vuestra casa y de vuestra infancia. Nos escuchamos en el próximo programa a la misma Bat Hora en el mismo Bat Canal. Una horda de trazos, una lanza dormiense, una foto de Parker, noche de muertos vivientes. Somos guardianes de Gotham, asaltadores de tumbas, desiertos de Tatooine. Somos nacidos de la bruma, orgullo mutante, hijos de Jor-El, somos la casa de él. Orgullo mutante, hijos de Jor-El, somos la casa de él. porque también mi idea era hablar de todo aquel cisma de 2014 y eso, pero claro, como no eso, no he preparado nada, no sé si va a quedar muy turra si no me cortáis, as usual. Bueno, pues no sé. Nah, a ver, ¿por qué no? Siempre es un turra, tranquila. Pero es una turra interesante siempre. Ya te creas. No, sobre todo que como no lo tengo muy preparado, pero veremos a ver. Bueno, ya veremos por qué. Pero porque tú habitualmente te preparas el podcast. Más que Santi, que tú y que Jairo, yo creo que sí. Vale, sí. Más que yo, muy posible. O sea, más que yo, o sea, si tú, digamos, 30 minutos antes del podcast, tú ya tienes claro de lo que vas a hablar. Ya te lo has preparado más. No, por eso, lo que pasa es que, por ejemplo, Carlos, Fer, que he coincidido a veces con ellos también, yo creo que ellos se lo preparan más o menos a mi nivel. O sea, no soy el nerd de aquí. No, pero sí, a mí me parece guay, ¿eh? Yo hubo una época en la que me los preparaba un poco. ¿Mi voz es normal o no? Sí. Vale. Yo diría que no, pero es que estoy utilizando los cascos de la Renfe, One More Time, así que supongo que la culpa es de los cascos. Fiabilidad total, no creo que te lleguen al final del programa. No, porque como está un poco de la garganta y no sé si ya tengo una voz normal o todavía es sexy. Ahora que lo dices, sí, hay un toque sexy. Bueno, pero te puedes confundir porque como siempre lo tengo, quería decir más sexy. Claro. Pero es muy, muy subyacente. Ajá. Bueno, es que es así soy yo, sexy pero subyacente. Yo no sabía si era que estaba resfriado o que me hacía sentir cosas. Veo que era lo primero. Pueden ser las dos cosas, no hay ningún problema. Que sepáis que hay un canal que de la NBC Universal que es solo de True Crime. Solo. Me parece. No, pero a mí lo que me gusta, o sea, me gusta que aunque esté basado en un crimen real. Pero que sea tipo serio, tipo, o sea, no me gusta que haya sido un señor contándome un documental, me gusta que sea una ficción. Yo lo que he visto, porque lo que he visto es que fue una presentación, ¿no? Y había una psicóloga hablando y esas cosas. Que a las mujeres les gusta más, son más adictas a consumir true crime que los hombres, y la psicóloga no lo explicaba. Pensé que ibas a decir, a las mujeres les gustan más los podcasters. No. Bueno, pues lo que yo vi ahí es que pues eso es un canal entero, 24 horas, entonces tiene muchos géneros, ¿no? Y tiene, digamos, sus series todos los días a las mismas horas de true crime, y una de esas series, por ejemplo, es novias que mueren en la luna de miel. Por Dios. Sí, no, claro, eso ya no. Ya no, eso ya pero, no. No, el rollo está en. Como se acaba de casar. Bueno, pero está libre, está que ya pasó la luna de miel. El rollo está es en saber pues si ha sido un accidente o si el marido la ha matado y tal. Pero claro, a mí lo que me llamaba la atención es. ¿Y tantos crímenes de estos hay como para hacer una serie? ¿Tanta gente muere en la luna de miel? Solo de eso. Pues sí, hija, sí. Y de tíos que mueren capítulo 794. Sí, sí, o sea, es la leche. Digo, estos americanos de cualquier cosa sacan espectáculo. Bueno, ya está, ya. Hasta ahí mi aportación. No, la verdad que yo me metía con ellos, pero la verdad que hay alguno flipante. Yo he visto alguno de flipar. O sea, que dices, esto si lo hacen en película, no se lo cree nadie. Y son historias. Bueno, o te cuenta que es una historia real. Bueno, es un documental, ¿no? Es tal. Y yo no sé si habéis visto que se hizo muy famoso, el de No jodas a los gatos. No. ¿No suena? Sí, no. Me suena mucho. O sea, me han hablado de ella, pero no lo he visto. Bueno, es una historia real de flipar. O sea, pero de flipar. Pero bueno, no os la voy a contar. iba a decir algo y se me ha ido completamente. ¿No veíais esto de... ¿Nunca visteis un programa que había de Mil Maneras de Morir o algo así se llamaba? ¿No suena? Me suena, pero yo creo que no lo he visto. En cada programa te salían como 4 o 5 dramatizaciones sobre muertes realmente estúpidas o curiosas, por lo que sea. Y a mí había una que no se me olvidara en la vida. Bueno, eran dos. Una era una chica que quería... o sea, estaba con... No recuerdo muy bien los detalles, pero estaba con un señor y ella se le insinuó y él la rechazó, y entonces ella quiso hacer algo para acusarle de, no sé si de violación o de lo que fuera. Y para simularlo, no se le ocurrió mejor forma que coger el aspirador y ponérselo en el cuello para hacerse un chupetón. Se murió. Uh-huh. Se murió. le hizo una como una pelota de sangre. No, sí. ¿Sabes? No sé exactamente cuál es la ciencia detrás de esto. Dios. Se murió. Y otra que me sorprende que la dieran, porque esto era horario infantil, ¿vale? O sea, esto todo era por la tarde. Era una chica, además estaba traumatizado todo, que flipas, que conoce a un ciclista. El ciclista, cuando le conoció, llevaba pantalones de ciclista, por eso se sabe que era ciclista. De estos que, pantalones de ciclista que marca mucho. Y entonces ella, cual detective, fue capaz de darse cuenta de que el chico pues estaba especialmente bien dotado. ¿Vale? Vamos a decirlo así. Y ella, pues, a pesar de que solo compartió un par de palabras con él y quedaron para tomar un café, pues ella parece que ya sabía cómo iba a acabar la noche, en su cabeza por lo menos, y se quiso preparar para, pues digamos, la talla XL del muchacho. Y no se le ocurrió otra cosa que coger un calabacín de su huerto y metérselo en la boca. Murió. Se ahogó. No veo, o sea, no termino yo de ver el punto a ese programa, Pues eran así todos, también dos japoneses que eran muy tímidos y se pusieron a follar y murieron también, no me acuerdo muy bien por qué. Por timidez, muerte por timidez. Pues lo dices en broma, pero era un rollo así, no sé si es que les dio algún tipo de colapso y se murieron, sí. La que me permita el cuerpo, o sea, quiero decir, yo a las 11:30 empiezo a estar cansada y a las 12 ya me tengo que ir porque si no me quedo dormida en el ordenador. Bueno, yo espero que... Yo como mucho a las 12 también, que a las 5:30 hay que levantarse. Sí. Venga, espero a ver si para las 11:30 acabamos. Muerte bueno, por podcast. Al final sois vosotros los que marcáis el ritmo, ¿eh? O sea que... Venga, mil maneras de morir. Muerte a... ¿Te imaginas? Hizo un podcast y se murió. Hombre, no estoy ahora mismo en la misma dirección que tengo la Dyson. O sea que no lo del aspirador no puedo morir. Bueno, pero dicen que tiene un motor muy potente. El Dyson, si lo pones en el Max, chupa que flipas, ¿eh? Pues estupendo, y además tengo calabacines en la nevera, o sea que cuando antes terminemos mejor. No puede fallar nada. Está todo preparado para no ver la luz de mañana. Y la habitación, no, eso, la compartimos entre tres, con lo cual tampoco nos sale demasiado cara. Uh-huh. Y... Claro, pero eso no lo puedo hacer. Porque esa cosa de jóvenes de compartir tal, ya no. Del 17 a 21 tengo yo vacaciones, joder. Lo que pasa es que yo no puedo convencer a mi mujer. Nosotros nos vamos el viernes y volvemos el sábado y ya está. Así una cosa ahí intensiva. No tienes ni idea de quién viene el viernes, claro. No ha salido todavía. No tengo ni idea. Pero como van varios autores que me gustan, porque Duerme Vela ha hecho pleno, pues, ¿sabes? O sea, quiero decir, alguno habrá que me interese. Vale, pues a ver si puedo ir yo el viernes. ¿Todo esto lo habéis hecho para que Violeta nombre a Duerme Vela? En un capítulo, aunque sea un programa de cómics y de humor. Y es que yo decía, es imposible que hable de Duerme Vela. Neil Gaiman, se escucha. Neil Gaiman habla de novelas, sí. Sí, Neil Gaiman estaba más hilado, pero... Sí, no, es real. O sea, es que yo creo que, bueno, a ver, todos no, porque por ahí hay alguien muerto, pero quiero decir que es como que van un montón de autores de Duerme Vela realmente. Y digo, bueno, pues alguien habrá el viernes que me interese. Y...